¿Cansado de que España sea un país bipartido? ¿Cansado de un gobierno que no piensa en ti? Hoy es el día. ¿Qué día? El día en que no tirarás tu voto a la papelera de reciclaje. El día del cambio donde dejarás de ser un votante pisen. Desde aquí te presentamos Políticos Anónimos, la razón del gamer. Nosotros sabemos cómo aprovechar tus dotes videojueguiles. Nosotros sabemos qué es lo que quieres. ¿Hartos de los Willy Rex y Rubius de turno? ¿Harto de que el deporte rey sea el fútbol? ¿Harto de que tu madre te eche la bronca por estar con la consolita? Con nosotros eso no pasará nunca más. Prometemos que un gamer no volverá a pasar hambre de vicio. Prometemos obligar a Valve a sacar Half-Life 3 y Left 4 Dead 3. Acabaremos con esos Call of Duty tan repetitivos. Prometemos que el único deporte permitido sea el LOL. ¿El LOL? Me cago en la puta. ¿Pero no habíamos quedado en que acabaríamos con el LOL y solo existiría Dota por nuestro dios Gaben? Pero cállate, si habíamos quedado en eso, pero estamos intentando no aparentar que somos una dictadura. Eso para cuando salgamos elegidos. Bueno, ¿por dónde íbamos? A ver, sí, bien. ¿Todavía no te hemos convencido? Entonces escucha a nuestros votantes. Yo estaba harto de los otros partidos políticos mainstream, pero desde que me enseñaron este partido y me pagaron 5 euros para que los votase, ahora veo el futuro de este país en buenas manos gracias a ellos. Yo no tengo estudios y solo quiero viciar, así que voy a votar a Políticos Anónimos. Así que ya sabes, en las próximas elecciones, pausa tu partida, deja el mando y ve a votarnos, sucio niño rata, que el cambio puede estar en tus manos. Vota a Políticos Anónimos, la razón del gamer. Postdata, la cerveza de la celebración para cuando salgamos elegidos no viene incluida. Partido subvencionado por la Iglesia de Gaven y el Ministerio de Asuntos de Valve. No se admiten devoluciones de voto. Familia, muy buenas a todos. Soy Quiniela. Y hoy estoy aquí con el osito más bonito de todo Minecraft. Wesker. Estamos aquí también con Alberto. Y esto es Jugadores Anónimos. Así que, ¿estáis preparados? ¿Sí? También. Sí, pues vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vamos! ¿Qué pasa, viciosos y viciosillas? Estamos aquí en el programa 13 de la segunda temporada y hoy parece que estamos más moviditos. Vamos a ir presentando a la mesa antes de empezar a soltar monólogos, que nos vamos conociendo ya el tema. A mi derecha, Alberto. Muy buenas. Bueno, enfrente mío, a Wesker. Buenas a todos. Gracias por escucharnos. Te ha gustado esa intro buena, ¿eh? Está guapa y buena. Se me ha notado un poco voz afeminada, ¿no? Pero yo creo que bien. No, creo que te ha salido un gallo, es la pubertad. Sí, ¿no? Puede ser. Y nuestro invitado de lujo, nuestro mueble, nuestra cantera, nuestro becario. En la esquina izquierda... ¡Gouma! Hola, aquí está ayudando a que esto mejore. Parece que no te asustaste lo suficiente y has vuelto. Me gustó el primer programa. A ver cómo va este. Lo que pasa es que estás quedado en su casa y quieres salir. Sí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Podía estar jugando al LOL, pero ha decidido venir aquí. Ha decidido desintoxicarse un poco. Muy bien, pues ahora en la terapia que nos vaya hablando. Y hablando de terapia, vamos a hablar de la encuesta. Por favor, Wesker, ya que no ha venido Zach, hazte encargo de esa encuesta. Bueno, pues en el último programa, se hizo una encuesta a los oyentes de Jugadores Anónimos, la cual comento de lo que iba la encuesta antes de dar los resultados. Sí. Bueno, la encuesta decía, ¿qué es lo que harías si te encuentras con un miembro de Jugadores Anónimos en la calle? En la calle no, bueno, o sea, era en un evento. En un evento. En este caso la Summer Freak, pero bueno, en general. Una chica se encontró conmigo, una amiga de Saumán, me vio con la camiseta y se acercó a mí y me dijo, oye, tú eres amigo de Saumán, conozco del podcast. Sí, eso lo tenías que haber dicho en el programa pasado, hijo puta. Bueno, y los resultados han sido... A ver, léelo todo y luego dice el ganador. Vale, pero es que están puestos en orden. Están puestos... Bueno, tú lo lees como quieres. Vale, lo desordeno para que no parezca... Pero es que entonces va a ser mucho. Yo lo digo directamente el ganador. Venga, va, toma por culo. Con un 55% de votos, lo mejor de ver a un miembro de Jugadores Anónimos es no ver a un miembro de Jugadores Anónimos. Pero bueno, estuvo reñido con la segunda opción. Bueno, la segunda opción tiene un 27. ¿Y la primera? 55, casi el doble. Bueno, tenemos un 27% de oyentes que nos quieren partir la cara. Exacto, 27% de oyentes que nos partirían la cara. un 9% que se echarían una cara con nosotros. ¿Una cara? ¿Una foto? Una foto. Una foto. Oh, una cara. Una foto cara. Un 9% preguntarles dónde puedo comprar una camiseta de Jugadores Anónimos. Y un 0% usar el código QR. Que tenemos en nuestra camiseta, tenemos un código QR, pero nadie lo usaría. Nadie lo usa por ahora, así que... Mi mamá lo hizo. ¿Sí? Y bien, ¿le funcionó a tu madre? No. Joder. En su móvil, ¿hay gente, pero en el mío puede ser que haya gente que nos pregunte lo que es eso? Sí, hay gente que... Vale. Y es más, mucha gente con su móvil no le va y después yo me pongo con el mío y va, eso, va perfecto. Lo de los cuadraditos esos extraños, ¿no? Sí, sí. Código QR, Bidi, similar. Y bien, también comentemos lo, hacer un hashtag, ¿no? Hablar sobre la Summer Freak, que pusimos almohadilla J Summer Freak, y solo nos comentó Bernie de Gain Edge, que fue este el mensaje que nos comentó. Lo mejor de ver a Jugadores Anónimos es no ver a Jugadores Anónimos. Con cariño de vuestro amigo de Elche, futura capital. No sé, supongo capital de, no sé, de su pueblo, no sé. Capital de la huerta. Capital, sí, vale. No sé, son sus películas y... Hay que respetarlas. Y bien, cositas que no han pasado en las últimas dos semanas. Llevamos sin grabar, sí, dos semanas. Como debe de ser, quincenal. Ahora sí puedo decirlo, que es quincenal. Por fin. Pues bien, cosas interesantes que no han pasado. Bueno, aparte de que estuvimos en la Euskal, allí me invitaron Dromedario a salir en los Luis del podcast en un debate sobre Nintendo, la gran N. Así que os invito a que lo escuchéis. No hablo mucho, estoy un poco cortado, se podría decir, pero no sé, ¿vosotros me habéis escuchado? No. Ni los de mi propio podcast. No, yo sí te escuché, te tenía al lado en los Call Encounters mientras estaba... Sí, un capullo me escuchaste. Me escuchaste jugando, ¿no? Sí. Estaba allí chillando el tío como un niño rata, ¿sabes? Yo tengo bajado el podcast. Me falta ponerme a oírlo. Muy mal, muy mal. Tenéis que escucharme y a ver qué ha parecido. Que me han dicho que he estado muy soso. Tengo que mejorar mi entrada en los demás. En las demás. La próxima vez que me llamen a mí, ¿vale? Sí, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer. Bueno, y esto está quedando un poco soso. Solo estoy hablando yo, hijo puta. Así que escuchárselo, decirme si estoy soso, como aquí y tal. Yo qué sé. Más o menos. Cagarse en mi puerto. No sé, yo lo que te voy a decir es que no te hagas mala publicidad. Eso es lo que te voy a decir. Yo, bueno, ya tengo la mala publicidad. No hace falta que me la haga yo. También, bueno, ¿qué más nos ha pasado esta semanica? He estado en el final de temporada de Game Edge. Me emperché por allí. Me hubiese gustado estar. Sí, a mí también. Estaba durmiendo, tío. Ya. No sé. Si estás durmiendo, no puedes estar en Elche. No, es compatible. ¿Te costaría que te levantaste a las 6 de la tarde fácilmente? Sí, me levanté justamente cuando estaba en el Cascón Verde. Pues yo ahí estaba en Elche ya. Ya. Si lo llevas a ver antes, hubiese ido. Pues será que no lo comenté. Pues allí estuve, conocí a Jordi, el famoso Xboxer, que fue a defender el honor de... Ah, el que no iba a pegar. Exactamente, que fue a defender el honor de Lady Boss. ¿Por qué te iba a pegar? Ah, porque... Eso ya está en otro podcast, ya te lo contaremos. El programa ese no está subido aún. No. El de la Aljub, de Game Edge. Aún no. Bueno, sí, que estábamos... Se supone que Rode lo tiene que subir. Después de lo que pasó con la de Lady Boss, fuimos a otro podcast en directo. Y nada más empezar, un pavo pidió el micro y dijo: hola, y vengo a defender el honor de Lady Boss ante los murcianos. Pero tío, ¿cómo se puede ser tan pisa? Solo le faltó decir: a ver, la salida os voy a matar. Pues ese hombre, aunque no lo parezca, está ahora, y así aprovecho para hacer spam, como hace él, está organizando el Elche Juega, así que hay que llevarse bien con él, que hay que hacer la pelota. Ah, vale, pero en realidad me cayó bien. Oye, pues aunque no lo parezca, en persona tú hablas con él y es rollado. Yo es que lo vi ahí con la camiseta del Halo diciendo que el Xbox se quería follar. Eso sí, eso, el fanboy eso no se lo quita, ¿eh? Xbox es, pero exagerado. Xbox es nazi, exagerado. Siempre está hablando de con su Kinect, que yo pago 100 euros por no levantarme del sofá. Pero tío. Con cariño, se lo dije. Buah, chaval, yo pagaba también 100 euros por no levantarme del sofá. Me miro así de mala manera, pero. Quedó bien la cosa, eso creo. Ya veremos si me mata o no. ¿Algo que comentar, becario? Yo es que como no estuve ahí... Ya lo escucharé cuando esté. Lo pondré en el blog. Que tengo ahí una lista de todos los programas en los que nos emperchamos o nos invita o lo que sea. Y creo que no me dejo nada más. ¿Alguien algo más que decir? A ver. podríamos comentar un poco, hacer un poco de spam en Elche Juega. Bueno, lo estaba comentando. Elche Juega, ya sabéis, día 27 y 28 de septiembre. Aquí yo he puesto diciembre, pero está mal. Septiembre, en el que lo harán junto al Salón del Cómic, el primero, si no me equivoco, allí en Alicante. Y me gustaría decir el sitio, pero no lo sé. Sé que es cerca de Alicante. En Elche. No, no en Elche. ¿Por qué se llama Elche Juega? No lo sé. En los años anteriores sí fue en Elche Juega, pero... Bueno, lo organiza la asociación del Elche Juega, así que bueno, pues, sí, se llama Elche Juega. Así que, perdonadme que no sepa una puta mierda. Promete, pero... y tenéis Google para saber dónde está. Iremos allí, creo que si no pasa nada vamos a hacer un programa allí en directo, un crossover con Hot Factory, con Reino de Neverland, si no pasa nada, y con Game Edge. Si no nos echan, vamos a estar con ellos. Así que ya sabéis, 27 y 28 de septiembre en Elche Juega. Buscadlo en Google, que ahí os sale la dirección y de todo. Así que sin más... ¿Cuánto va a valer la entrada? Me has pillado. No lo sé. Sería buena información. Se supone que van a hacer LAN party, van a tener tiendas de campaña para dormir esa noche. Vamos, que va a estar de puta madre. Vamos a estar allí liándola, baile de voz. ¿Qué más queréis, joder? Baile de voz, tenéis que ir, ya está. Aparte de los comentarios que nos han dejado en el hashtag de Solo Bernie, vamos a comentar un poco los comentarios en iVoox, que hemos tenido un poco de... Bueno, no polémica, sino cosas un poco raras. Por ejemplo, tenemos aquí a Germán López Prados, que dice: es la primera vez que os escucho, lo he intentado otras veces, pero no se descargaba. Y después de terminar de escuchar el podcast, la verdad es que me apetece bastante deciros que vuestro acento da asco. Y os lo dice un almeriense. Vale, a seguir así, hijos de puta. Se le ve simpático al chaval. Seguro que sí. Si me lo dice la cara... Sigamos. Hay que decir escribió eso antes de haber podido escuchar el podcast entero. Eso fue, ¿no? al colgar el podcast, y justamente a los 20 minutos, media hora, lo colgó. Así que era imposible que lo hubiera escuchado. Claro. De todas formas, tenemos un comentario después suyo que nos volvió a comentar. Y bueno, porque le respondimos. Y dice: ah, sí, tenéis razón. Acabo de terminar de escucharos ahora mismo. Pero la verdad es que volveré a descargar vuestros próximos programas. Ha estado bien. Lo del acento lo digo en coña. No me toméis en serio. Y entre paréntesis, que ya sé que no lo haréis. Saludos de mis partes públicas. Este señor, Germán Lozano, es famoso por dejar también comentarios del estilo de chuparse las pollas en Konami Code. Y, no sé, Hot Factory también dejar alguna perla. Y... El de que... Hubo uno que insultó a los de Hot Factory, pero ese fue otro, ¿no? Que dijo: ¿cómo se ocurre decir tantas palabrotas si estáis haciendo radio? No sé si lo recuerdas. No lo sé. No creo que ese fuese el pues mismo. Pues la cuestión es que a mí me dejó todo loco. Dije, no sé si lo hice en serio, no sé. Pero bueno, la cuestión es que nosotros en el último programa dijimos: joder, dejadnos comentarios, insúltanos, tal. Sí. Oye, es que no lo merecemos. Es que estamos. Bueno, comento yo el siguiente. Venga, tírale. Señor Solid, comento: muchas gracias por las menciones, señores. Supongo que aquí hubo alguna chupada de polla también. Ah, vamos, que ni te has escuchado el último programa. Que te he dicho que no. ¡Muy mal! ¡Muy mal! No he tenido tiempo. Y ya os lo he dicho por vía interna, pero si algún oyente se ha quedado con ganas de saber el juego que no salía el nombre cuando hablabais de Hotline Miami, era el Outrun. Porque salió el tema de que estamos hablando de Hotline Miami y resulta que Zack se le fue la pelota. Dijo: yo jugué ese juego hace ya muchos años. Hostia, sí lo he escuchado. Sí, escucha el podcast. Muy bien, muy bien. Me acabo de acordar ahora. Sí, cago en la puta que te parió. ¿Y qué te pareció? Estaba bien. Sí, ¿no? Me lo escuché simplemente por la curiosidad de que, como estabais vosotros dos y Zack, sí, que prácticamente Zack tampoco tiene muchísima experiencia con nosotros, que ha venido un par de veces nada más, pues me hacía ilusión ver cómo se desenvolvía. ¿Qué te pareció la Summer Free? ¿Divertida? Bien. Hombre, evidentemente, si hubiésemos estado... ¿Tú? Si hubiese estado yo, pues podríamos haberle dado bastante más vida al tema, pero tampoco lo hiciste mal. Dijiste lo importante, tampoco íbamos a tirarnos 5 horas hablando de la Summer Free. Si aquí estamos a hablar de videojuegos, esto es un podcast de videojuegos, no de Summer Free. No sé, ahora vamos a hablar de la UCA. Sí, bueno, en la UCA le estuvimos viciando, la Summer Free estuvimos... Pasando calor. Pues sí, era el Hot Run, que nos quedamos en blanco cuando lo dijo, porque nos dejó todo loco. Era el Outrun, el famoso juego, era de Sega, ¿no? Sí, yo sí sabía que no estaba hablando de Hotline Miami. Hombre, yo también. Y nosotros también. Dice, no, no puede ser, muchos años, ¿no? Y hay que dar la cosa. Otro comentario de Mr. Muria, compañero de Reserva de Maná, Spansano, no me mires así. ¿Compañero de qué? Bueno, un compañero de otro, bueno, de otro podcast, quiero decir. ¿De Reserva de Maná? ¿Desde cuándo? ¿No sabes qué hace un podcast? Lo hará desde hace poco, ¿no? Madre mía, madre mía. Está jugando al LOL, tío. Se está enterando aquí de la actualidad en directo. No sabe ni que... No sabe nada, yo tío. Que no escucho podcast, pero... Él está en Reserva de Maná. A ver. No lo he escuchado. Venga, va. Vamos a hacer spam, ya que tú ya no estás enterado. Jaime Snow, que es de Hello Freaky. ¿Lo conoces? ¿O te suena? No. Bueno, pues una persona. Sí. Y pues gente de Elche, otros oyentes como Gonzalo, en este caso, Mr. Murie, pues han hecho un podcast de videojuegos que se llama Reserva Maná. Han hecho hace poco. Sí, llevan dos capítulos. Vale, es que te iba a decir que recuerdo haber leído algo de Reserva de Maná y que Murie se iba a hacer un podcast, pero no había... Muy mal. No había indagado Gonzalo en el tema. Gonzalo ya te está echando de su lista, no, de favorito. No, no, pues, no, que el otro día dijo que era el puto amo en la Lamparty. Pues ya creo que lo has perdido todo ya, seguro. Vale. Te mata. Ahora voy a escucharlo, hostia. Pues la cuestión es que el primer programa es del WoW y el segundo de... El que escuchamos en el coche. El que era 3 horas de WoW, ¿no, verdad? Pues si lo escuchamos en el coche, sí, exactamente ese. Joder, ¿sabes 3 horas de WoW en el coche? Bueno, más o menos. Pero sí, eran... Eso. Bueno, ya hablemos de en el anterior, que dice spam suyo, y bueno, otra vez, Reserva Maná. Ahora, hijos de puta, espero que me hagáis spam vosotros del mío, ¿sabes, Gonzalo? Claro. Te mato o te mato. Sub for sub. Sí, dale al like y suscríbete. ¿Favorito? Hola, familia. Bien, lo que me he quedado, su comentario en nuestro programa. Muchas gracias por la mención, gran repaso a las dos obras muy recientes de UbiArt. Que vaya, aún no he jugado a ninguno y no están en mis manos, tal, tal, tal. Y con vuestro elogio me metéis más prisa en tener que conseguirlo. Ojalá fuera tan avispado como Quiniela en esos trueques que hizo tan raro. Que me salió habla del trueque el ruso, ¿no? De 2K. Sí, Valencia. Exactamente. Que me salió a 3 euros. Y para Alberto, prepárate que Civilization 5 necesita media vida para completar todos los logros. Sin contar con la que se avecina una nueva expansión y, bueno, desear mucha suerte en tierras vascas. Bueno, eso lo que hicimos en la EUCA. Menos mal que los logros me dan igual. Pues tiene 287, que no mire. 287. Bueno, tengo un juego por ahí que tiene 1.400 o 1.500 logros. Hay varios de estos gratis. En Steam, sí. Que tienen una porrada de logros. Pues bien, ya lo hemos comentado todo lo que tenía pendiente, así que vamos al resumen. Pues bien, señores, para el programa de hoy vamos a tener nuestra típica terapia de grupo, aunque no tengamos mucho que comentar. Después vamos a hablar de la Euskal Encounter, vamos a ir destripando toda nuestra experiencia por la zona vasca en la que estuvimos, por Baracaldo y el Bilbao Exhibition Center. Y ya terminaremos con el análisis de la quincena, que nos deleitará Alberto con Bioshock Infinite, el Panteón Marino. Parte 1 y parte 2. Esperemos que sin spoiler. Sí, sí, ningún spoiler. Eres nuestro especialista en... Bueno, también depende de ti y de Wesker. Bueno, yo comentaré... Más bien depende del becario, que es el que no se la ha pasado. OMG, como digáis algo me voy, ¿eh? Hombre, no. Me quedé sin becario. Él no sabe nada, en realidad. No... Bueno, podemos hablar de cosas sin hablar de cosas. Bien, sí, interesante. Que va a ser un análisis a tres bandas. Así que, chavales, vámonos con la terapia de grupo. Bueno, ¿quién quiere comenzar hoy? Wesker, te veo yo. Con la mirada perdida. Venga, pues le tiro. En este tiempo que he estado sin venir al podcast, vamos, una quincena y desde el otro podcast, que supongo que también habría una gran franja de tiempo. He estado probando muchísimo el emulador de... Bueno, he estado probando varios emuladores de consolas en el ordenador, sobre todo, por decirlo así por encima, el de Wii. Es increíble, o sea, jugar a los juegos de Wii en 1080 es increíble y además va perfecto de FPS. pero el que más le he tirado ha sido directamente al de PS2, el PCSX2. Sí, te he visto por Steam iniciándolo a las 3 menos. Sí, prácticamente jugando todo el día al porque me he enganchado. A ver, ¿qué acierto yo? Silent Hill 2. Joder. Créeme, Dragon Quest. Este no lo va a acertar. SSX. Evidentemente, todos esos juegos que estás diciendo lo he probado para ver cómo lucían a 1080 y créeme que lucen increíbles, pero el que más le he echado ahora ha sido al Dragon Quest 8. ¿Por qué? Porque cuando entonces yo... ¿Has acertado? ¿Está grabado? He dicho Dragon Quest. Dicho, no he dicho 8, pero he dicho Dragon pero Quest. Pero tú lo sabías, él. resulta que cuando yo tenía la PlayStation 2, me alquilé el juego y me lo grabé. Y lo empecé a jugarlo. Y jugué bastante. O sea, llevaré 50 horas y yo iba más avanzado todavía que ahora mismo. Pero pasó una cosa, que se me rompió la PlayStation 2 y no pude acabarlo. Y ahora pues estoy disfrutándolo de putísima madre. Y como además el juego son gráficos en plan dibujo, no sé si serán cel shading o algo, no creo. No lo sé. Son así como dibujo. Lo renderiza de una forma increíble. O sea, se ve como si fuera. O sea, el Dragon Quest X. Está para paja. El Dragon Quest X de Wii U se ve peor. Y no lo digo en broma, se ve muchísimo peor el Dragon Quest de Wii U. También he estado. ¿De Wii U? Sí, el Dragon Quest X de Wii U, que no ha llegado a España. La verdad es que no he visto nada. ¿Pero el 10 no es online o estoy equivocado? Sí, el 10 es un ¿Para PC? Es un MMO online, no. ¿Cómo que no? No, tú te equivocarás con algún Final Fantasy. A ver, ¿no hay un Dragon Quest el MMO? El Dragon Quest 10 es un MMO. Salió de Wii U. Salió para Wii y para Wii U. Solamente en Japón. Lo anunciaron para España. A mí me suena que está en PC. En PC está anunciado, pero todavía no ha salido. No sé, habré visto... No sé, y en PC está anunciado para Japón. Se dice que con la salida del Dragon Quest X en PC, posiblemente lo saquen en otros países. Pero realmente yo dudo muchísimo, porque lo sacaron hace 2 o 3 años. Y todavía no ha llegado a España. Lo bueno es que si lo sacan para PC será más fácil adquirirlo y supongo que de alguna forma sacarán algún tipo de traducción, aunque sea chapucera. Y bueno, también me he comprado toda la saga de los SSX. ¿Toda? ¿En PS2 o qué? Sí, los que son de PS2 en PS2 y el de Xbox, el SSX. No sé, como me importa una mierda esa saga. Que sí, da igual. No sé ni los que tiene. A mí me gusta porque de pequeño lo jugaba y bueno, pues. ¿Qué son? ¿4 o 5? Son. 6. Sí. Lo tienes todo. Todo. Muy bien. Me falta que me llegue el de Wii, que me lo compré por eBay a 4 euros. Hostia, de Wii, tío. Sacaron uno para Wii. Ni lo he probado ni pienso probarlo, pero en la estantería va a quedar bonito. Mira, a lo mejor es un jugado. He visto el trailer y tal y no parece que sea un... Hombre, es un SSX más, pero tampoco parece que me vaya a enganchar tanto. Y bueno, aparte de esto, pues... Sí, evidentemente he jugado a Survival Horror de vez en cuando. De esto que me lo pongo, me hago algún espirro. Venga, dilo. Me habré puesto el Oscure alguna vez. No. ¿A qué juego más? A Resident Evil 4. Jugué a Resident Evil 4 en la Ocula Encounter. No te hagas el despistado. He estado jugando al LOL, ¿vale? He jugado mucho al LOL. ¡Como un cerdo! Ayer estuve 13 horas seguidas jugando al LOL. No, 13 no, 13. Eran más, tío. De 5 a 5, 12, más 15 horas. 15 horas seguidas jugando al LOL sin parar. Sin comer, ni dormir. No, sí, eso sí lo hacía. Con un trozo de pizza en la mano izquierda y el ratón en la derecha se puede farmear perfectamente. ¡Míralo! ¡Soy un niño rata! Soy un niño rata, report. Y ya está, se acabó. En la Euskal, todo el puto día jugando. En la Euskal me preparé una lista de más de 10 juegos que me quería pasar haciéndome speedrun. Y no me hice ninguno, jugué al LOL y punto. Muy bien, Me pasan cosas muy extrañas cuando veo una LAN party. En la de Murcia me pasó igual. Te conviertes en un niño rata. Me convierto en un niño rata. Es que veo tanta gente jugando al LOL allí que digo, pues no, voy a integrarme en la sociedad. Una sociedad. Hay que socializar, ¿no? Con los niños ratas. Claro. Madre mía. Y de vez en cuando te lo encontraba ahí chillando. ¡Me cago en la puta, hijos de puta! ¡No sé qué! ¡Tú muerto! Y yo, ¿qué le pasa? ¿Estás loco? Tampoco lo he exagerado tanto. Bueno, yo lo estoy diciendo. Lo tuyo era más exagerado. Hombre, yo de Samumán. Tú lo veías ahí con su pelo polla y con la cinta esa en la cabeza, su pendiente ese de maricón. Que con llevaba, la bata. ¿No? Y con la bata. Samumán jugando al Dota también chilla. Sí, también, bastante. También. Lo tenía en estéreo, uno en cada lado. Berto, ¿qué? Venga, me toca. Yo por fin he puesto con Assassin's Creed, la saga que no me llamaba para nada y sigue sin llamarme. Ha empezado con el primero. Hombre, hay que empezar por el primero, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Podrás acabarlo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero me va a costar lo suyo. Yo no pude. Juego repetitivo. Hombre, te entiendo. Yo me lo he pasado unas 4 veces. Joder. Repetitivo a más no poder, tedioso. Que lo odia o te encanta, no. Gráficamente está muy bien, pero las ciudades son feas. Puedo hacer, entonces, las ciudades son las mejores. Puedo hacer un inciso de lo que me parece ahora mismo a mí Assassin's Creed. God 2, dentro de 4 años, la gente lo tratará como el Assassin's Creed. Porque es práctica. Yo recuerdo que yo me pasé Assassin's Creed porque los gráficos. Cuando anunciaron Watch Dogs, la gente decía Assassin's Creed con móviles. Es que. Pero yo no lo digo por ello, sino porque. Watch Dogs es un juego muy simple, en realidad. Y es como el Assassin's Creed. Pero sí. ¿Qué tiene Watch Dogs? Que es como una nueva etapa gráfica. Sí, sí. Y lo que es lo que fue Assassin's Creed en su tiempo. Yo me lo pasé por los gráficos nada más. Yo ni me acuerdo de que fuese repetitivo ni nada. Yo solamente me acuerdo de que estaba flipando con la ambientación y con los gráficos. Mm. Claro, eso es lo bueno de ese juego, tío. Si lo coge. Una era azul, otra era anaranjada. Si lo cojo ahora, seguramente diré, joder, si esto es un rato igual. Assassin's Creed en su día, que fue igual. Yo pienso que. Era muy repetitivo, ¿eh? Repetitivo a más no poder. En plan 100% subiéndome todas las torres, salvando a todos los ciudadanos esos que estaban por ahí. ¿Pero te lo pasaste al 100% entero? Había, creo que, cosas secundarias, pero. Habían estandartes por todo. No, eso no. Entonces al 100% no. Al 100% no. 90%. Pero vamos, que yo tenía ya que probarlo porque. Tanto éxito, tanto hype, tantas entregas, pues ya me tocaba, ¿no? Y que nunca me había llamado a mí esa saga. Y ya veo por qué. Porque no es tan buen juego. Bueno, ya verás los próximos. Sí, claro, tengo que seguir probando. A mí es que... Pero lo acabaré, dentro de poco lo acabaré y ya me pondré con el segundo. Es que para mí el primero es que fue infumable. Es más, yo tuve muchos años ya que mandé Assassin's Creed a tomar por culo hasta que probé el 2 y me gustó. El 2 es increíble. A ver los cambios que tiene el 2 para que me convenza. Pero bueno, ya es un juego que juego ya por decir, bueno, los voy a jugar todos, pero que tampoco me hacen ninguna ilusión, luego. Se han cargado la historia de una forma un poco... A eso iba yo un poco. Y Watch Dogs, dentro de un año, pues otra entrega seguro. Reciclar, no sé, le meterán pues una fumada por ya ahí. Ya lo dijeron los de Ubisoft, iban a hacer Watch Dogs. ¿Sí? Si vendían, no sé qué dijeron, un mínimo, si vendía un mínimo tal, lo iban a convertir en franquicia. Directamente. Es que me lo creo, yo sé. Es que Ubisoft así. Ya, le va a sacar esos pringues hasta que pueda. Oye, y lo mismo el Watch Dogs 2, o como se vaya a llamar, pues el mejor juego. Mientras sigan haciendo juegos como Valiant Hearts y Child of Light. Hostia, hace poco salió algo de... No sé si lo pasasteis vosotros, era troll o algo. Beyond Good and Evil 2. Ah, sí. Lo pasé yo. ¿Y qué? Pues nada, que estaba confirmado. Que estaban trabajando en él. Su huevo, ¿no? Por fin. Me dieron una alegría al cuerpo. Pues, bueno, ya veremos cuándo lo sacan, pero sí. A ver si, lo vendieran junto al primero, que yo no lo he tocado. Yo tampoco. Debería, y está muy chulo. Estoy esperando que estén extiendo oferta y pillarlo. Siempre va. Yo creo que esta oferta, bueno, 5 euros. Me parece que ahora mismo vale 5. Cuando esté a 2 euros. Es lo que te iba a decir, que normal está. Pues caerá. Más cosillas, Alberto. También he empezado, que este sí me gusta más, he empezado con la saga de Witcher. Otra que también me tocaba ya. Y este sí me está convenciendo mucho más, aunque yo menos jugado. Pero bueno, también el Assassin's Creed es un juego más rápido de jugar, sobre todo si no te pones a hacerlo todo a 100%, que es lo que estoy haciendo yo. Yo voy al mínimo necesario para que me manden a matar al tío y voy y lo hago y ya está. Pero The Witcher es para explayarse y disfrutarlo bien. ¿Vas por el primer capítulo? Sí, acabo de empezar el primer capítulo. Bueno, pues ya tendrás tiempo de desesperarte con las misiones y con los viajes que vas a tener que echar. ¿Y decías que era muy de PC? ¿Cómo era? Bueno, lo que pasa es que fue de los primeros juegos que empecé porque me hacía ilusión. Porque de los que tenía pendiente al estar en el equipo 360, The Witcher siempre lo tenía ahí. ¡Wow! A ver si lo juego, tal. Y cuando me encontré que era, pues joder, es muy pecero, tal. Yo estaba acostumbrado a los controles Pixel, ¿no? Entonces, lo tengo casi terminado. A ver si este verano me pongo y lo termino, ya digo, doy un veredicto final. Una vez que te acostumbras ya a usarlo, que no puedes defenderte, que tienes que usar pociones, hacer un brujo, no sé. Una cosa rara, pero el juego en sí está bien. También hay que decir que yo no me quiero desesperar, porque Quiniela me comentó que había que esforzarse mucho con las pociones y tal. Y entonces cuando te dan a elegir el nivel de dificultad, te dicen lo importante que son las pociones y la alquimia. Y entonces me elegí el modo fácil porque yo no quería desesperarme. Pero bueno... Es porque quiero conocer la historia ya de The Witcher, igual que me pasa con Assassin's Creed, para ver a qué viene tanto hype. ¿Y algo más, Alberto? ¿Algo más que comentar? No, la verdad es que ya está todo dicho. Siempre sale alguno hablando de The Witcher que sale jugando. A ver si nos hacemos un análisis o algo. A ver... ¿Quieres análisis de The Witcher? No, de bueno, de la saga entera, cuando lo juguemos, no sé. Un especial. Al final, como lo estamos jugando todo, más lento, más rápido... Cuando salga el 3, yo creo que todo el mundo... Aquí hablamos mucho de especiales, pero todavía no hemos hecho el primero. Sí, hablamos mucho de especiales, pero ¿quién lo hace? Yo, cuando digáis fecha, yo preparo. Bueno, hablando de especiales, puede que tengamos uno preparado. No tenemos ninguno preparado. No, sí, a ver, tenemos uno pendiente, pero... Tenemos pendiente, pero preparado no. Ah, medio preparado, entonces... Ya se verá. Medio preparado porque no hemos pasado el juego, pero... Sí. Bueno, Becario. ¿Qué te cuentan? Pues yo recientemente me he terminado el Outlast. ¿El Outlast? Que lo estuve probando, o sea, al final me lo terminé. Es muy corto, o sea, lo puedes pasar perfectamente en 6 horas. Yendo muy lento, yo jugaba muy lento, porque yo en esos juegos me meto en el papel y juego extremadamente lento. Y aún así, no sé, no... Le falta... Da miedo, o sea, te pone tensión los primeros, no sé, 10, 15 minutos, 20 minutos. Luego se raya todo el rato y presencia enemiga, persecuciones, te escuchas todo el rato... No sé, todo el rato lo mismo. Tiene un juego pendiente que para Terapia del Terror, segunda parte. Podría ser. El Outlast. Outlast. Y la verdad es que es corto porque lo está jugando de mi cuenta. Yo... es corto porque yo... Te lo compras tú y me lo paso yo. Sí. Yo, por donde voy yo imaginé que iría por la mitad y me he fijado y en realidad voy por... No, seguramente vas por el final. He visto tu logro y vas por el final. Bueno, pues eso. Ya me lo dejará. Me pensaba que iría por la mitad. Sí. Pero sí, no te queda nada. No voy por la mitad. ¿Y el DLC lo tienes? No. Ah, no me lo compré. Pero se ven penes y culos, ¿no? Sí, se ven pollas. Y no, en general me gustó, aunque en mi opinión el Amnesia es mejor juego. Ahí. Amnesia creo que estaba bastante mejor como juego. ¿Da más miedo? Sí. Ahí. Bastante. A mí me pasa lo contrario. El Amnesia me gusta menos. Empieza lento, pero yo creo que eso es lo bueno. O sea, tiene esa progresión. A mí lo que me pasó de Amnesia es que no me enganchó. En cambio, Outlast, sí. Ya, porque pero Outlast no es más del susto fácil, del golpe de efecto. Puede que sea la puerta eso. Y que esté ahí el pavo. Sí. Puede que sea eso, pero Outlast, dado que empieza rápido, yo creo que la ambientación, lo de la cámara, es una cosa que te engancha bastante. ¿La sí, cámara? Amnesia, ah, la cámara, sí. Sí, vale. Te mete muy bien en el papel. En cambio, tuve un problema con Amnesia que no me metió nada. Entonces, y sin embargo, Amnesia, a mí la Amnesia no... Como juego a mí me parece bastante mejor. Bueno, yo no lo he probado, pero yo por lo que he visto de Outlast sí que me ha parecido más de buscar el efecto, ¿no? El efectismo. Sí, el efecto del correr, el que te salga ahí. Sí, y te exactamente. Pero el Amnesia, o sea, tiene cosas de juego, en plan puzzles, exploración. Sí, eso sí. Cosas que el Outlast no tiene. Sí, el Outlast es solo correr. El Outlast anda migrante. No tienes la llave de la puerta, ve a tal zona por la llave. Y no sé. Bueno, al margen de eso, me he terminado un juego que no sé si alguien habrá jugado, que se llama PID. El que regalaron. Que lo regalaron. Bueno, yo pagué por él. Me lo empecé por curiosidad, me gustó bastante al principio. Me gustó bastante. Cuando lleva 2 horas se hace un poco repetitivo. ¿De qué trata? ¿Cómo se juega? Puzzle, plataforma, con mecánicas. Se parece a las mecánicas del Portal en algunas cosas, pero está bien, yo lo recomiendo. Merece la pena pasárselo, tiene algunas partes muy buenas. ¿Tiene historia? Sí, tiene historia, no es la gran cosa, pero... Y es bastante chungo, es muy chungo. Vale. Es jodidamente chungo, ya. Yo te lo digo, a mí alguna parte tela. Yo lo compré por tener multijugador local de 2 personas. Para jugarlo con la novia, pero ahí se quedó. No te lo pasaste. Como más de algún juego. Bueno, no me lo pasé, ni lo he empezado. Pues no sé, yo lo recomiendo, está bastante bien, está bastante entretenido. Y bueno, al margen de eso he empezado Fear 2, que me empecé el 1. Sí. Juegazo. Aunque es un poco... Otro que tiene que venir para la terapia del terror. Es un poco... Sí, porque en la última terapia del terror alguien iba a hacer Fear y no lo hizo, ¿verdad? Sí, lo hice yo. Ah, sí, lo hizo Guinness. Lo hiciste tú, lo de las ratas. Sí, señor. Pues el que hicimos hicieron el... fue... El Condemned nadie lo hizo, ¿verdad? Condemned no lo tocamos. Y tampoco hicieron Silent Hill Shattered Memories, que lo iba a hacer Sonsei, pero tampoco. Sonsei, pero me parece ni que nada. Llegó a venir. Llegó a venir porque hizo una foto de cómo estaba en la pantalla de Pulsar, pero creo que ni jugó. Sí. Le hizo una foto y punto. Muy bien. Pues no sé, a lo mejor me pasa el Fear 2. Condemned ya me lo pasé. Que sería bueno que alguien que no lo haya jugado pues se lo pase y así lo tiene fresco. Ya, a mí no me importaría volver a pasarme el Condemned, es un juego que me gusta. Yo, bueno, pero no hablemos de terapia del terror. ¿Y el Condemned 2? Ya llegará. Coti. El Condemned 2 una mierda, tío. El Condemned 2 una basura. Coti, chaval. Como el Assassin's Creed 3. No se sabéis apreciar. Claro, la mierda. Como el Dead Space 3. La mierda está ahí. Dios, Dios, no me lo mentes. El Dead Space 3, eso es. No me lo mentes, eso. Sergio dice que es el mejor. Madre mía. Sergio dice siempre que las últimas partes son las mejores. Claro, es Resident Evil 6 también. Madre mía. Él también quería en Los Planes 3. Qué pesadilla el Dead Space 3. Bueno. The Rising 3 también lo será cuando lo juegue. Hombre, The Rising 3 yo lo veo bien. Bueno, te lo has comprado. No creo que sea mejor que el 1, pero bueno. Se ve interesante. Ya a ver si me lo compro y jugamos en cooperativo. Bueno, pero no me interrumpas. De eso va la terapia aquí. De eso va la terapia, de interrumpir. Yo venía a hablar del FEA. Bueno, pues el FEA estuvo bastante bien. Se raya un poco los escenarios porque es todo el rato en plan el edificio ese. Todo el rato lo mismo, pero la jugabilidad, excelente, como el Half-Life. A ver, el FEA 1 siempre son las putas oficinas. Sí, sí, son las oficinas esas del edificio. ¿El FEA 2 también? No lo sé, acabo de empezar. Está hablando del FEA 1. Vale. Y nada, por lo general bastante bien. Muy divertido. Y al margen de eso, poco más. Están jugando, bueno, los típicos juegos que juego yo, StarCraft 2 y Hearthstone. No sé si alguien jugará al Hearthstone. Y también estás jugando al LoL. Sí, te he hecho el carrito a oro, por cierto. No me has hecho el carrito a oro. Te hice el carrito a oro ayer. Me hiciste una partida, La última, tío, si estabas en promo hubieses perdido. Pero yo iba bien en línea. A ver, bueno, por favor, para que la gente que no sea niño rata, decirle lo que es el carrito. Carrito es que él. Carrito consiste en que si él juega solo pierde. Carrito es que él bajó conmigo a mi línea, se cogió dos muertes y ya pues se fideó vivo. A ver, definición para gente normal. Pues que vino, mató a mi enemigo y se fue a su línea y reventó. No, definición para gente normal. Él juega solo y pierde y se juega conmigo. Sí. Yo le ayudo a ganar la partida. Ahí está. No, yo juego solo y pierdo y jugué contigo tres partidas. Las tres las perdimos porque tenía una mierda de internet y dejé de jugar contigo y gané 8 seguidas. Es culpa de mi internet. Madre mía, vale, ya está. Niño rata, por favor. Gané 8 seguidas yo solo con Lucian. Tengo una foto. Vale, vale. Se desata aquí. Y poco más, ya está. Es lo que pasa. Eso, y el Hearthstone. ¿Nadie juega al Hearthstone aquí? No. Nadie juega al Hearthstone. Es la polla. Está teniendo mucho éxito, ¿no? Hala, dale fuerte a la mesa. Es un juego de cartas. Que las cartas nuevas son una polla, tío. Es un juego de cartas, en serio. Tío. Es lamentable. Eso es para jugarlo en el móvil, tío, cuando estás cagando. Exacto. Que no, eso es para jugarlo en las colas del LOL. Exacto. No, tío. Son 6-7 minutos de cola. Mientras buscas partida, juega otra cosa. Y te pones a jugar. ¿En serio? ¿Tenías que hacer también cola para jugar LOL? Sí. Hombre, mientras buscas partida. ¿Cuánto tarda eso? 7 minutos. ¿En serio, tío? ¿Tan triste? Qué triste. Muy triste, tío. Haces cola para jugar un juego. Muy triste. O sea, pero no cola de ¡es muy triste! Vale, tete. ¡Es muy triste! Y vosotros allí comiendo doritos y rateando. Sí, no entiendo. Que haces cola para pa jugar, tío. No entiendo. La gente del WoW también lo hace. Yo he entrado a servidores. Yo esos peados que pagan todos los meses. Yo tengo amigos que han estado una hora haciendo cola para jugar. Pero hacen cola para entrar a las cuevas estas, las mazmorras. Todas esas cosas. No sé, no entiendo, tío. Eso es lamentable. Eso es de pisan, tío. Sí, por lo que hacéis vosotros. No, hombre, nosotros nos tarda en buscar partidas. ¿Qué pasa? ¿Que no ganan dinero para pagar servidores, el hijo puta de Río? Es que eso también. En fin. Nada, porque aquí me pongo a hablar y yo. Hijo de puta. Bueno, pues nada más, ¿no? Algo más que comentar. Ya no me he jugado nada más. Pues nos vamos a ir a hablar de la Euskar, ¿no? ¿Te parece bien? Pero tú has dicho tu terapia. Ah, ¿yo? Es verdad, ¿eh? Pues yo he jugado a Dark Souls 2. ¿Cómo va? Y voy a decir, ya está. Tampoco te quiero el comentar Panteón mucho. Marino también lo jugó. ¿Panteón Marino en el Dark Souls? Pues en el Dark Souls llevo varios frentes. Voy por varios frentes. Ah, que tiene varios caminos. Sí, porque al tener el viaje rápido y lo veo muy desperdigado el mapa, no sé. No es como el uno que tú era súper intuitivo como estaba entramado el mapa. Aquí, no sé, va uno para un lado, otra rama para otro lado, sí, y no te encuentras así. Como... No, o sea, no al final te encuentras una hoguera para volver al sitio principal, ya tomas por culo. En el Dark Souls 1, a lo mejor llegaba a un mapa, bueno, a un sitio de que estaba encadeado, pero luego desbloqueaba un pasadizo que te llegaba justamente al principio y cosas así. Y estaba muy bien hilado todos los trozos de mapa. Para que no, porque la mayoría tenías que estar dando vueltas en el mapa. Entonces estaba muy bien hecho. El 1 mejor que el 2, ¿no? A ver. La versión de PC seguro que no. A ver. No sé, no sé. Es... Yo creo que es un juego sobre todo para hacérselo solo. He visto que si te empiezas a invocar aliados, pues los jefes finales te los haces con la punta del nabo. Yo me hice los tres primeros jefes con aliados y cuando vi que eso no tenía gracia ninguna, a los siguientes me lo hice yo solo. Entonces, pues no invocas... Los jefes finales, tú te pones solo y te dan de hostias. Cosa que si te pones con otro, empieza a entretenerlo, tú le das por la espalda y tal. También me da cuenta de que sobre todo en los jefes finales no hace falta tanta magia como en los otros. Que en los otros, como fueras con un guerrero o con un caballero, sobre todo en Demon's Souls, como vayas con caballero te cuesta la puta vida, porque son sobre todo ataques a distancia, que si la araña gigante empieza a tirarte de la araña, te folla viva, que si otro te empieza a tirar rayos, y aquí pues más o menos te puedes acercar, porque son cuerpo a cuerpo, ataques físicos... Eso dentro de lo que cabe es más sencillo, aunque bueno, si vas tú solo te follan hasta que más o menos te subes de nivel. También me he dado cuenta de que los escudos ahora no te protegen tanto como antes. Se gasta enseguida lo de la estamina y eso. Te pegan dos veces y ya no puedes cubrirte más. Me he conseguido ahora uno que cuando te dan es 100%, no te quitan vida, pero claro, pesa un cojón el escudo. Sí, sé cuál dice. Es uno bastante fácil de conseguir, es uno súper grande y cuadrado. Sí. Se pesa muchísimo. Claro, y eso en los anteriores no pasaba. Tú te conseguías, la mayoría de los escudos te protegían al 100%. Y era un poco putada, porque cada vez que te bloqueas, sobre todo yo que usaba siempre espada y escudo, cada vez que te bloqueas te quitan vida. Y eso pues... ¿Pero eso pasa siempre? Sí. Pues yo me di cuenta en los centinelas. Pues es que normalmente si tienes un escudo que usan el 90%, que son los ligeros, te quita una chispica, entonces no te das cuenta, pero cuando te están dando yo me di cuenta entonces los centinelas, porque me cubrían los se llaman centinelas, ¿no? Los que sí. Te vienen tres. Sí, creo pues que claro, sí. Te empezaban a pegar y yo veía que me quitaban toda la vida y yo cubriéndome. Claro. ¿Es que pasa eso? Es que realmente la mayoría de bosses, ese juego sale más rentable quitarse el escudo para que no te pese y esquivar. Y al tener menos peso, esquivas más. A mí lo que me parece Dark Souls 2, desde mi opinión, es que es muy fácil farmear y muy fácil tener el nivel óptimo para matarte a cada boss. Es otra historia. Aquí es más sencillo en Dark Souls 1 subir de nivel. Entonces, por lo tanto, Dark Souls 1 yo lo veía más difícil. Te subes más las habilidades y aunque necesites más nivel, pero es que te subes... yo tengo ya las habilidades ya súper chetadas. Ya. Es que yo lo veo más equilibrado que en el 1. En el 1 tenías que farmear y tirarte tu buen tiempo farmeando si querías. Eso también es verdad. En el 2... Lo que yo he jugado no me ha costado nada, tampoco llevaré tanto. Pero sí que lo veo por opiniones de otras personas de que está muchísimo más equilibrado en cuanto llega a tal sitio y va a tener este nivel y va a poder matarte a este boss. En el 1 tú llegabas de un boss a otro y seguramente si no has farmeado no iba a poder matarlo. En Dark Souls 2, a partir de la segunda mitad, ya llevas un nivel decente y no te van a costar los bosses. Porque ya llevas el nivel... Bueno, eso también te pasa en Dark Souls. Al principio te cuesta un huevo. Es que realmente sí, pero de todas formas Dark Souls tenía unas partes que te han costado. Porque el rey, los tres reyes. ¿Te acuerdas de eso? ¿Los tres reyes? Los tres reyes. ¿Refrescame la memoria? El que te tienes que poner algo y tirarte al vacío. Te tienes que poner un objeto y tirarte al vacío para no morir. Eso para no luchar con el jefe. No, hay como una especie de... ¿Cómo se llama? Túnel hacia abajo del que se saca agua. ¿Cómo se llama? ¿Pozo? Hay un pozo. Pozo, tío. Y te tienes que... Pero no un pozo, algo parecido a un pozo. Y te tienes que tirar al pozo que es vacío negro. Y con un ítem, al caer, no te mueres. Y es todo negro y oscuro y son tres enemigos. Son los tres reyes, ¿no te acuerdas? Ah, sí, ya sé cuál es. Que estaba como es verdad. Estaba en el castillo destrozado. Sí. Que eso era el castillo que estaba donde los dragones. Eléctricos, esto. Sí. Ese boss era increíble pasártelo tú solo. Porque mientras... Es que no era... Era prácticamente... Es que es prácticamente como los centinelas del 2. Pues eso me parece que tenía... No me acuerdo, hostia, pero creo que me costó bastante, sí. Y tenías que ir... hinchártelo a todos, hostias, porque como se te juntaran los tres, te hinchaban, ¿no? Hostia. Claro. Una paliza gitana. No es como los centinelas, que tiene el truquillo de matarte a uno y otro, ¿no? En este, si tardas un poco en matar a uno, te van a venir los otros dos y te fuerzas. En los centinelas, pues te quedas arriba. Es que es lo que hacía yo. Sí, pero luego no puedes esquivar. Los dos te los tienes que hacer por huevo a la vez, aunque es sencillo. No, te suben. Sí, sí, te suben. No lo puedes... O sea, tienes que hacerlo a los dos a la vez. No te sube uno y después... Yo me maté al primero, pues no sé, arriba, y luego me tiré para abajo y maté al otro. No, te suben los dos. Pues a mí me dio tiempo a matar a uno solo. Pues yo tuve la suerte también, no sé. Lo repetí un puñado de veces, sí, pero al final salió. Y por el momento eso. Tiene también cosas mucho, yo que sé, un poco aleatorio. Siempre es así, Dark Souls, de llegar a un sitio y no tener las cosas necesarias para avanzar. Y... Claro. Pero también me he dado cuenta de que hay sitios donde hay una boca, que tú le metes una pieza, sí, y las consigues, con los jefes finales, ¿puede ser? No. Es que he conseguido una y no me he dado ni cuenta ni dónde la he conseguido. Ya, es un poco extraño. Y la he puesto y ahí también había un jefe final que ese no me lo he podido conseguir, entonces digo, volveré después cuando esté machetado. ¿Y Windoling? ¿Te costó Windoling del 1? ¿El de la lanza? La que te tienes que poner un anillo para poder pasar por una pared. No lo he hecho todavía, vale. No me suena. He visto que está el del anterior Dark Souls, este de la lanza, el dorado, ¿cómo se llama? El matadragones. Exactamente, de la lanza mata. El de lanza lo mata. Escúchame, me lo cargué yo la primera. Sí, era fácil. Y en el 2, en el 1. Es que en el 1 era chungo porque estaban los dos. Ya, pero yo qué sé, tío, me costó que te metían ahí una pasada de hostia. El gordo y el flaco que me costó la vida. Pues lo ves, el viejo, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo. Hostia, este. Y ya está, ya el Burial of the Sea, que ahora comentará Alberto, y Panteón Marino. Así que vamos a ir a Euskal, vamos a hablar sobre ello, y a ver lo que te cuenta, Wesker, también. Ah, no. Esta vez he venido. Pues nada, vámonos. Sheldon, sé que no te gustan estas cosas, pero saluda a los informáticos del Euskal Encounter. ¿Eh? ¿Informáticos? No pienses. Hola, informáticos. Me hubiera gustado estar ahí. Con todos vosotros. Esto es ridículo. Todo el mundo sabe que los informáticos son los Oompa Loompa de la tecnología. Sheldon, este tipo de cosas están en tu contrato. Así que hazlo o te despido. ¿Lo habéis oído? ¡Mil gracias! Muy bien, panda de gandules binarios. Bienvenidos a una nueva edición del Euskal Encounter. Con lo que me hubiera gustado estar ahí, ni siquiera me han invitado. Como habéis estado escuchando, a Sheldon, era Sheldon Cooper, que inauguró lo que es la Euskal. Fue un acuerdo que hicieron el canal TNT con Euskatel TV. Y joder, nos dejó allí muertos cuando vimos el vídeo. Fue apoteósico, ¿no? ¡Wow! ¡Tal! Chillando todo el mundo, 4.000 personas. Pues fue flipante. ¡El FUA! También, bueno, decir que voy a poner aquí sonido de por Telegram. Mejor hay un fuá, hay un rapeo, quién sabe. Hostia, va a poner el rapeo. Puede ser. Joder. Oh, perdón. ¿Ya? Cuando quieras. Neni. ¿Qué? ¿Te quieres hacer pipo? Vale. un rap para jugar en animado. Tío. Sí. Entro en la siguiente estrofa. Sí. En la base el Denny, aquí Wesker, viciado sano, empieza a rapearlo y a decirlo. Tú no sabes cómo escribirlo, yo soy el cabrón que siempre sabe cómo analizarlos, cómo sacarlo, como hice con Stanley Parable. Tú no puedes controlarlo porque yo soy el más, acábalo y fúmale. Y sigue con la base, mira el derrape que mete, yo meto la siguiente frase. Luego con clase, pero vosotros no lo veis, me gustan todos los jugos malos como el cabrón de Somsei. Sí, me pongo mejor que los violadores del verso, al que más le gusta la mierda es al puto Sergio, sí. No se puede hacer nada más con los RPGs, no podrá ceder si no se pasa el Chrono Trigger. Y sí, sigo, aquí lo hago con estilo. Cambia la puta base, comete un frigo pie para la base de una puta vez y verás cómo sale y mejor. Soy el más cabrón, si quieres sigo, si quieres puedo hacerlo con mucho más estilo, como la voz de Watson, el que nunca viene, es el cabrón que no sabe de nosotros nada, de lo nuestro retiene. Y sí, para allá. Para empezar, quiero darle las gracias a los de First Person Gamers. Bueno, es un podcast de videojuegos de Bilbao, que Samuman intentó hacer lo posible por hacer spam en su programa, pues estuvo ahí hasta que lo consiguió. Gracias a Dios, pues no nos mandaron a tomar por culo, así que darle las gracias y fue un placer conocerlo. Por lo menos conocí al director o presentador, ¿cómo se llama? ¿Ibail? Ibail. O algo así, ¿no? Ibail creo que era. ¿Seguro? ¿Ibail? Iván. No sé, un nombre Ibail o de Torraruna. Pues eso. Bueno, chicos, acabo de salir en el programa de First Person Games en la Radio Vasca, con lo cual he hecho spam por todo Vasconia. Gracias. También pedí perdón porque, sobre todo los oyentes, que en el programa pasado dijimos que íbamos a hacer un directo en Hangouts, allí desde la Euskal, pero al final, entre unas cosas y otras, que las micro era una mierda los que tenía ahí, que estábamos cansados, no tenemos ganas, estamos todos viciando, al final no hicimos un Hangouts ni nada, pero bueno, estamos aquí haciendo esto hoy, una mierda, pero bueno, estamos aquí haciéndolo. Así que, bueno, voy a empezar un poco así, introductorio, ¿no? Una breve historia de dos frases. Que, bueno, la Euskal empezó siguiendo un grupo de amigos aficionados a la Commodore Amiga, que hizo una quedada de 36 participantes y tenían 25 PCs. Eso fue en el año 1994. Y desde ahí, pues la bola se hizo más gorda, hasta lo que tenemos el día de hoy. Creo que donde hacen ahora el evento, que se llama el BEC, el Bilbao Exhibition Centre. Un sitio impresionante. Pues se pronuncia igual. ¿Se pronuncia igual? Sí. Center, sí. Ah, pues de puta madre. Está escrito en inglesa, pero se pronuncia igual. Bilbao Exhibition Center, que es en Baracaldo, en un barrio de Bilbao, y el sitio cuenta con 250.000 metros cuadrados que están distribuidos en 6 pabellones. O sea, es la feria más grande de toda España. Es inmenso. Mide un jodido kilómetro de una punta a otra. Es increíble, cuando lo ves te quedas muerto. Tú ves el pasillo y es más grande que lo que la Euskal de Murcia. La gran parte de Murcia. Sí. ¿No era más grande, la más grande de España no era la de Tenerife? Si no recuerdo mal, la Campus Party de Valencia. De Valencia. La que hacían. Que era de 6.000 personas. Como ya no la están haciendo, se supone que esta ahora. La de Tenerife creo que es de 4.000 también. La de Tenerife, según he oído, es la más importante y la más grande de España. Sí, pues a Tenerife sabe su puta madre. Allí hay que ir en avión, ¿sabes? Hay que ir en avión y no estamos ahora mismo las cosas para ir en avión. Pues no sé si será más grande, pero lo que es el sitio donde lo hace es más grande seguro. Es inmenso. Era increíble. Y además no tenías que estar como la de Murcia, que tenías gente detrás. Aquí no tenía, o sea, no estaba espalda contra espalda con otra gente. Aquí tenía un pasillo para ti solo. Pero aquí se empiezan a apretujar gente, cabe casi el doble. Luego. Así que estaba así con los pies estirados, a tu ancha, jugando, tal. Pues de puta madre. Así que, bueno, voy a empezar un poco así, como empezamos, pero sobre todo el primer día, que fue el más duro. Salimos de aquí sobre las 7:30 de la mañana. Tuvimos que hacer un poco de Tetris en el maletero. Yo no sé cómo nos cabieron todos los ordenadores, la verdad es que faltaron cosas. Tuvimos que dejar la silla. No pude. Bueno, la silla. Es que era imposible. Hemos puesto fotos en Facebook. Creo que está la del maletero también. Y es que está jodidamente está todo ocupado. Que no queda ni para respirar ahí dentro. Tuviste que poner algún malcute en los pies. Sí, pero bueno. Mi pantalla la tuve que llevar encima. ¿Y te querías llevar dos? Y me quería llevar dos. Por mí me hubiese llevado otra encima, ya que estaba. Venga, para jugar LOL y ves puta. Era para eso, para jugar y poner puta. Pues como íbamos comentando, era donde estábamos nosotros era el pabellón 5, creo recordar. Son 6 en total. Así que, pues imagínate, 6 iguales. 5 más iguales. Habían 4.096 PCs. Y aparte había otro pabellón que estaba totalmente lleno con las tiendas de campaña. Que tú también lo veías, esto lleno de tiendas de campaña, flipante eso. Sí. Pues bueno, pues allí ya llegamos al aparcamiento, que pagamos 6 euros por estar allí los 4 días, nos instalemos, nos fuimos a comprar cosas en el Eroski que había allá al lado. Que eso era un panorama. Cuando lleguemos al Eroski, sobre todo el primer día y el siguiente. ¿Habéis visto las películas de zombies? Pues así se quedó. Cuando todo desierto, como si hubiese pasado. Los suministros acabándose, sobre todo de patatas y doritos. Y exacto. Tú llegabas y estaban las estanterías vacías y llegaba la gente allí. Hay fotos. Sí. Típica pedida energética Burn Red Bull. Sí, eso también. De eso, cuando fuimos Quiniela y yo, nos llevamos los últimos Burn que quedaban. Sí. Que además estaban de oferta y se las habían llevado todos. Y también las patatas también, doritos, todo eso, tío, me cago en la puta. Y levantando la economía a base de doritos. Todo de desayunar, todo eso vacío. Lleguemos y creo que había allí gente de Bilbao y dicen, hijos de puta, estos de hecho de los ordenadores, que no han quitado la comida, no sé qué. Ha venido antes. Joder, y bueno, en parte es verdad, acabo en día le dejamos la... Pero digo yo, ¿será que no había más Eroskis o qué pasa aquí? Lo que pasa es que estaba justamente al lado, ¿eh? Claro. Pues nos pescaba como en la atalaya sí, de aquí de Murcia, ¿no? Sí, justamente al lado. Entonces, pues, íbamos allí, pues, comprábamos. Iba la gente llena de bolsas, todo lleno de Red Bull, de patatas y de mierda. Lo que se come allí, mierda y basura. No le daban bolsas de Loki. Nosotros pedimos chino un día. Sí, nosotros pedimos un chino. ¿Estaba bueno? No, era mierda. Vale, pero no daban, alegro, ¿no, hijo puta? Al comprar no daban bolsas de Eroski, o daban bolsas de basura directamente para pa llevaros las cosas, ¿no? Casi. Porque era perro muerto o algo así. A ver, había allí, tú salías por la puerta del Euskal Encounter y había un par de chinos ahí repartiendo folletos. Pues tú, guau, de puta madre, aquí. Y te lo traían. Te lo traen, por una noche que no tengas ganas de salir aquí diciendo pero... a tupe, pues llame. Por una noche. Este no sé qué día era exactamente. No, una noche. Era para comer y yo estaba durmiendo. ¿Era para comer? Era pues para comer. De fue el segundo este día. Siempre está despierto, ¿no? Este no puede ser de es verdad. Este, pues, para comer, este se despertaba a las 6 de la tarde, pues imagínate. Claro. Pues vamos a llamar al chino. Llamemos, tal, nos lo traen. No sé, uno pidió pollo con patata, que eso no tiene nada que ver con los chinos, pero bueno. Pedimos arroz tres delicias, que era lo único más bueno que se salvaba. Rollos de primavera, súper aceitosos, tío, que eso estaba... llevaba más aceite que... Pues con toda la salsa adentro, ¿no? Estaban buenos. Buah, eso era una puta mierda, es que tío. A mí los rollos de primavera es lo único que me gusta de los chinos. Pues... está bueno, tío. Echándole la salsa ni dulce. Me comí la mitad y... dije, y sobrevivió, o sea que no se queja. ¿Lo guardado? Pues lo guardemos, todo lo de eso del chino. Lo que pasa, Samumán no te dijo nada, ¿no? Y luego ya lo tiremos, porque ya eso... ya... ternera también con no sé qué, está más dura también que su puta madre, así que una mierda. Puedo contar tenían, una experiencia bonita. Y de tenían, la comida local. Antes de nada tenían claro. Telepizza y esto también, ¿no? Sí, ahora comento. Dime. Ahora comenta lo del Telepizza. O lo comentamos ya, o que no se te olviden. Venga, comenta lo tuyo. Que yo estuve prácticamente comiendo todos los días mierda, o sea, me pasaba un día entero sin comer porque no tenía dinero. Se levantaba, era la hora de comer. Oye, ¿habéis comprado el Telepizza y no me habéis dicho nada? Pues estaba jugando, hijo puta. No, fue porque os dije, ¿cuánto valen las pizzas? Y no me respondiste. Vamos, le mandemos una imagen así de grande que ponía 5 euros. Ya, pero yo no quería ver las imágenes. Yo quería que lo escribiese. Y luego vinieron con las pizzas. Vamos, y yo, una hora, tío, para las pizzas. ¿Y mi pizza dónde estaba? Y no me lo habían comprado y comía a base de borde. ¿Te comiste las sobras? Me comí las sobras, pero al final hubo uno que se dejó dos trozos sin comer. Otro eso se... había varios tamaños. Es más, al final acabé comiendo más, más que uno. Compremos cuatro pizzas. Pues a mí me sobró un trozo o dos, a Samuán uno, a Cristian uno o dos también. Y al Cristian le sobraron tres trozos. Pues tres trozos. Y el Denny otro, pues al final el cabrón se comió una pizza entera, ¿sabes? Sí. Claro. Y bueno, lo que iba a contar fue que el último día en el DC. Plus, era DC Plus, ¿no? El programa. Sí, de compartir archivos, sí. Pues había un chat y en el foro de... bueno, en el chat de venta... Eso era un mercado negro, tío. Exacto, había de todo, ahí se vendía de todo. Cuando digo de todo es que había de todo, había incluso drogas. Pues conseguí que uno dijo que regalaba su cena y yo conseguí una cena gratis. Aparte también me regalaron trompeta y cosas así. La gente regalaba cosas. Y este como un jodido allí pidiendo, venga, pues dame trompeta y pues, dame... joder. Conseguí la cena. ¿Fue cena o comida? ¿Qué fue cena? Cena, y el Denny consiguió cena por 2 euros en buffet. Sí. Y nos pusimos cerdísimo a comer. Fue lo único decente que comí en 5 días. Sí, porque comíais mierda nada más. Sobre. El Denny y yo comíamos mierda. Bueno, el Denny algo más, pero tampoco no. Se salvaba. Bueno, teníamos un telepizza allí en lo que es en el propio recinto. Sí. Que eso, quien estuviera allí al lado, yo no me gustaría estar al lado de Telepizza allí, oliendo todo el puto día Telepizza, tío. Qué puto asco. Bueno, a lo mejor te entra hambre. No, cuando tienes hambre, bueno, pero cuando has comido está tal capullo eso de oler. Puede ser. Pues las pizzas allí te costaban la familia. Te ponían trozos. O sea, un triángulo. Creo que era. En plan, cuando vas de tasca. Habían dos sabores: jamón yo y barbacoa, me parece. ¿Solo? Irán. Sí, es que era pequeñico, entonces. Los trocicos eran 2,50 de jamón yo y 3 euros de barbacoa. Y luego, las típicas pizzas familiares, que nos costó 5 euros, que era una oferta especial, costaban 20 pavazos. O sea, 18 euros la de jamón yo y 20 euros la de barbacoa. Joder, era un timo, pero bueno, si te pillas ahí que te sobra el dinero y... Hombre, si te sobra el dinero... Y no cenas nada, pues mira... Me está entrando hambre, tío. ¿Sí, a mí no? También. Ahora vamos ya al que va. Es que estaba guapo, porque era un evento, tío, tenía el telepizza y tío, bueno, tenía una emergencia y también tenía sí. Una cafetería detrás y... No llegué ahí, no sé, ¿tú llegaste ahí? ¿Al telepizza qué va? Si yo no tenía dinero. Donde ponían las mesas y todo eso. Había también una cafetería por la escalera arriba, ¿no? Ah, sí, creo que es en la que Denis y yo comimos, ¿o no? No, eso no. Era fuera en el pasillo. Ah, sí, también fuimos. Que era donde estaba el buffet. Ahí encontré un sándwich de cangrejo. Hostia, con los sándwiches de cangrejo. Eso es para dar película también. No sé, no, se acabaron todos los sándwiches de cangrejo de que todo. Eso es la mejor. Había, esa es la mejor comida, tío. De camino. Frío de cangrejo. Sí, a ver, nos hinchamos la pelleja también a sándwiches y todo. Pero sí, estaba con los sándwiches de cangrejo de los cojones. Que tanto bueno. Todos los putos días. Parábamos en una gasolinera. Yo, los sándwiches de cangrejo, que lo he probado y está más bueno que yo sería hostia. Como él, ¿eh? Yo es si me compro sándwiches fríos. Llegó el último día y había máquinas prendedoras. Cogí. En las máquinas emprendedoras del recinto no habían. En las máquinas de. En el Eroski tampoco. En las de la tienda de campaña no habían. En el Eroski tampoco había. En por fuera también habían máquinas emprendedoras. Tampoco quedaban sándwiches de cangrejo. Y encontré a las 6 de la mañana un sándwich de cangrejo en esa cafetería. Madre mía, qué gusto me lo comí. Además, estábamos. Bueno. Pues era, no sé. Por la. Bueno, me estoy perdiendo el guión, pero bueno, que leen por culo. Era en la madrugada y este pues también se buscó allí sus mañas para buscarse cosas poco sanas, ¿tú me entiendes? Ah, sí, cosas malas para el cuerpo. Bueno, había una zona donde tú, entre los dos pabellones de las tiendas de campaña y donde se salía a fumar. La party, pues se salía la gente a fumar, pues a jugar a fútbol, a tomar de fresco, yo qué sé. A que te dé el aire, ¿no? Incluso beber cubatas, puede ser. Sí, la gente bebía. Aquí se metía en alcohol, aquí no pasaba nada. No hay tanta seguridad como en la LAN party aquí en Murcia. Ni te registraban ni nada, aquí hay mucha confianza y parece que no había problemas, ¿eh? No. La verdad. Así que de puta madre. Pues se salieron fuera buscando gente que le vendiera cosas ilegales. Y bueno, creo que por allí encontré al señor Cheto. Al señor Cheto. ¿Y qué le dijiste? Pues nada, nos acercamos a él y le preguntamos si por allí se podía encontrar alcohol y cosas así, porque ahí la gente en el, como he dicho antes... Tabaco también, ¿no? Tabaco también. También preguntando, ¿quién vende tabaco, sí, tío? en el programa ese, en lo de las ventas, la gente vendía tabaco y cosas así, y el Denis se compró un paquete de tabaco y que le costó 10 céntimos más de lo que le costaba afuera. No sé qué le costó. Creo que le costó 10 o 15 céntimos más de lo que costaba afuera, y claro, antes de echar un viaje a un estanco, que tú no sabes ni dónde hay estanco aquí... Pues te compras tabaco por 15 céntimos. Y bueno, y él nos dijo el Cheto, y yo, ojalá supiese yo dónde venden aquí cosas. Y al final pues conseguimos sustancias, alcohol y cosas así. Y estuvimos tomándonos algo con el Cheto. Es una persona muy simpática. A lo que pueda parecer, después, o sea, tú ves sus vídeos y no es para nada como en la vida real. Estuvimos teniendo conversaciones bastante interesantes. Que evidentemente tú puedes tener conversaciones interesantes con muchas personas, pero después de haber visto cómo es el señor Cheto en sus vídeos, no te esperas que una persona pueda pueda dar más de lo que parece. Pero no, una persona con la que puedes relacionarte perfectamente y tener una conversación que no vaya más de un bossing de mierda. Estáis buscando el spam del programa en el canal de Cheto, ¿no? Escúchame, podríamos haberle pedido perfectamente al Cheto que nos hiciese spam, pero no se nos ocurrió. En ese momento sí te hiciste el disimulado, ¿no? De que no lo conocías, puede ser. No le dijimos nada. Y luego le dijimos, sí, me suena de haberte visto en Foro Coche y todo eso. Y le había visto varios vídeos. Es más, yo lo conozco por Foro Coche, más que por su canal en YouTube. No, yo también. Yo lo conocía antes de que tuviese el canal, yo ya sabía quién era, porque subía fotos suyas con la mano llena de cerdo. Es verdad. Yo me acuerdo de una foto con su mano toda naranja. ¿Verdad? Y bueno, no se me ocurrió. Se me ocurrió luego, dije, hostias, podría haberle dicho al chaval que me grabase, hola, soy el Cheto, esto es Jugador Anónimo. Pero no, y además, el chaval, o sea, no fue simplemente tener una conversación con él. Estuvimos bastante rato por la noche tomando cosas con él y luego nos vio por allí y se quedó con nosotros a ver vídeos. Cuando yo hablé con él. Cuando Guiniera lo vio, que estábamos viendo los vídeos de la gran pantalla por la noche, pasó el Cheto y dice, hombre, ¿qué pasa, tío? Y nos quedamos ahí viendo vídeos. El Cheto iba puestillo un poco de alcohol. O cosas que no sabía. O cosas que él toma. Cosas desconocidas. Sustancia ilegal. Que eso es otra. Por la noche y la madrugada ponían vídeos allí porque la gente votaba en la página web de... Sí. Bueno, en la intranet de la Euskal. Podía votar un vídeo para que lo pusiesen por la noche y eso era increíble para mí. Chicos, la tontería, nos poníamos ahí a ver como tonto. Para mí era lo mejor de la LAN party. La gente se juntaba en el medio de la LAN party y había una pantalla gigante y ponían vídeos de risa, en plan bromas telefónicas... Pero típico famoso, en plan el FUA y cosas así. ¡El FUA! El FUA. ¿No sabéis lo increíble que es ver a 5.000 personas gritando ¡FUA! ¡FUA! ¡FUA! A lo 300. A lo 300. Espartano. Y también ponía lo de los espartanos, el discurso de 300. El Denis gritando. ¡Au! ¡Au! ¡Au! El Denis gritando. ¡Po! Era ¡Denis grita! O tú rapeando. O yo rapeando, improvisando, ¿eh? Improvisando con beatbox del Denis. También, pues cosas más limpias, las duchas, que lo abrieron al día siguiente, hubo gente de nosotros que no se duchó, no diremos quién, cada uno de ahí. Yo sí me duché, ¿eh? ¿Sí, seguro? Sí. Bueno, lo dejo en el aire. Por las duchas, bueno, lo que pasa es que estábamos acostumbrados en la Euskal, en la Murcia. En la Murcia Land Party, que era, pues allí las tenías todos los días. Eso fue lo que a mí me molestó. Y entonces, pues podías ir pues, cuando te diera la gana. Claro. Aquí eran de 9 a 2 y de 4 a 10, o de 5 a 10 de la noche. De 5 a 10. ¿No se aglomeraba la gente? Pues al principio sí, sobre todo cuando la abrían a primera hora de la mañana. Pero yo las veces que fui... Cuando fui no había nadie. A las 9 y media, a las 10, iba, entraba, te duchaba y para afuera. A mí lo que no me gustó fue eso, que no fuese a todas horas como la de la Murcia Land Party, porque yo en la Murcia Land Party yo me duchaba antes de acostarme. Y antes de acostarme, evidentemente, están cerradas. Bueno, según a qué hora te acostaras. A las 7, 8 de la mañana. Pues te esperaba un poco más y la tenías ya abierta. Por eso, me esperaba un poco más, pero no aguantaba. Y bueno, hubieron muchas bromas con los brownies de la cafetería, que estaban... malísimo. Oh, sí, hicieron muchas coñas, yo no lo he probado, pero con los putos brownies, que parece que estaban más sacos, que parece que estaban sí, comiendo farfa. Regalaban camiseta a la gente que se acercase al escenario y se comiese un brownie entero. Porque yo recuerdo que tuve la experiencia de cuando fuimos el Den y yo al buffet, nos paramos delante de los postres porque podías coger un postre solo. Sí. Y le dije al Den y Acho, yo no sé qué cogerme, porque habían brownies, yogur griego y yogur normal. Y le digo, yo no sé qué cogerme, tío. Y una chica que tenía detrás me dice, cógete un brownie. Y le digo, ah, venga, voy a probarlo. Y fui acercándome la mano, me cogió la mano y me dice, ¿qué haces cogiéndote un brownie? Y me dice, ¿qué, nunca has venido aquí antes? Y yo, no. Y me dice, no te cojas un brownie. Y me quedé tocado. Es que me lo dijo la tía como diciendo, ¿en serio estás haciendo esto? Como si fuese un pecado. Como si... Sí, vamos. Y me quedé cagado y digo, no, me cojo un yogur entonces. Pues tenía que coger uno para probarlo. No, porque no sé, la chica me lo dijo tan decidida de que si me cojo un brownie voy a morir. Sí, por lo que dijeron era puta mierda. Sí, y luego, claro, es que luego al final de los Call Encounter había concursos de cortos, de animaciones y cosas así, y habían varias animaciones y varios cortos centrados en los brownies. Es una pena que no lo supiéramos, hubiera mandado un vídeo nosotros ahí doblado también. ¿Por qué no? Una pena. Pero te fueron risas porque te ponían... Algo murciano. Cosas... De, por ejemplo, de porno, de lo que estabas viendo, de eso de brownie, de que pues, la gente no se duchaba, capullas de esas, las típicas bromas, y después también teníamos, en lo que era el pasillo también teníamos cosas, teníamos allí que ponían stand de MSI, de el Mars Gaming este, de los teclados súper baratos, el Cheto creo por ahí jugando, que fue a lo que vino... Y no sé, creo que también estuvo la SER, que grabó un programa de radio hablando de la Euskal, allí y tus. Ya después también, pues cosas así más interesantes, tenemos lo de ZD que hicieron, de los zombies. Sí, eso estuvo muy bien. Y además era muy barato, decir que era muy barato para la extensión que tuvo, porque uno... Además, no costaba dinero, simplemente, bueno... Te maquillaban por un euro, te ponían de todo, tío. O sea, exagerado, por un y euro. Y maquillaban por un euro a gente de la calle. Sí, si no sí, podía ir cualquiera. Y esto fue de más de 1000 personas. Sí. Y o sea, venía incluido en la entrada de la Euskal Encounter. Cuando, por ejemplo, aquí el tan famoso de Archena de aquí, no creo que sean más personas, y te cuesta 6 euros que te maquillen y 20 o 30 ser humano. Y si tú vas a la Euskal Encounter y además te puedes apuntar a eso, que te costaría medio... Me parece que ser humano sí que tienes que ser de la Euskal. Tampoco estoy seguro, pero bueno, de todas formas... Es normal. Evidentemente, si pudiese venir gente de la calle, sería demasiadas personas. Entonces empezó ahí, creo que fue sábado. Sí, fue el penúltimo. O hacer la típica sonido de bocina, alarma... ¡Oh, emergencia! En plan Silent Hill. Pues empezaron a salir ahí gente vestida de paramilitares, que si tal... Los sobrevivientes iban con su cinta en el cuello verde. Bueno, pero que el montaje fue increíble. No, se lo montaron muy bien. Muy bien. Yo vi en la Murcia Game Party, el sitio al que fui, de voluntario, hicieron uno y fue lo más demigrante que he visto en mi vida. Vinieron 4 tíos vestidos de eso y 2 zombies y ya está. En cambio aquí en la Euskal Encounter se lo han currado de verdad. Se juntaron más de 1000, como has dicho. Luego se fueron todos para afuera, yo no sé, pero era súper exagerado. Ahí, yo no... hay vídeos en YouTube, busca... ZD y Euskal y os salen, pero con un helicóptero que trajeron al helipuerto que había afuera y todo, que flipaba, tío, eso lo dices, pero qué esta puta mierda. Sí. ¿Qué pasa aquí? Un helicóptero y todo, iniciando, helicóptero pasando y tú, ¿qué hago yo? Yo estoy y jugando. Y tú jugando al LOL. Claro. ¿Qué era mejor? Pues ya está. Bueno, pues... Yo decir que me pareció muy, muy bien el detalle de poner vídeos por la noche y que las noches estén animadas. Sí, las noches eran lo mejor. Te duraban allí hasta las 6 o las 8 de la mañana. Lo que pasó fue porque el primer día en la noche no hicieron nada. Sí, porque el primer día se supone que no era oficial. Sí, bueno, pero aún así la gente en el foro y todo eso se quejó. Y ya. Dijo, las noches antes molaban más, no sé cuánto. Y entonces, ¿cómo empezó todo eso? Fue... A la noche siguiente cogió el speaker, el micro, y dijo, ¿qué pasa? Que os quejáis de las noches, que ya las noches no molan tanto como antes, y ¡pum! Vamos a hacer noches como hacían hace antes. Ah, sí, el año pasado no lo hacían. El año pasado no lo hicieron, por eso, o el año pasado lo hicieron de otra forma y la gente se quejó de eso. Y entonces dijeron, pues nada, venga, ahora las noches van a ser. Yo sé que el primer día, como no era oficial, pues las luces no se apagaban a la misma hora, o las duchas no estaban. La apagaron a las 2 de la mañana. Es que era porque no era... Es que empezaban el jueves, supuestamente. Mm, yeah. Entonces, no sé si tendría que ver con eso o fue... Por no, pero de todas formas, las luces nunca la apagaron a la misma hora. Porque la apagaron a las 2 de la mañana. Estaba demasiado ocupado diciendo. Luego la apagaron a las 12. Luego la apagaron una vez a las 10. Supongo que eso también... Pues eso estaría muy bien que lo hicieran en la Murcia Land Party, tío. Lo del speaker. Bueno, no speaker, sino digo, sobre todo eso de los vídeos, tío. Claro, un speaker animando eso. Eso se podría comentar. Yo creo que podríamos abrir un hilo en el foro. Pues sí, se puede decir. Bueno, contar cosas más personales. El viaje, sobre todo cuando vinimos, fue una matanza. Cuando fuimos hacia allí fue una matanza y fue un coñazo. O sea, la vuelta fue que un salimos poco a las 7:30 y lleguemos a las 5 de la tarde o así. Sí. Fue una paliza que flipas. Lleguemos, instalemos, juguemos un rato y... La instalación fue otro coñazo. Pero un coñazo muy grande, subir las cosas, echar viajes. Que te tenías que echar ida y vuelta al coche para llevar todas las torres y los... Claro, y había también una cola al principio bastante... Sustanciosa la cola. ¿Y os tenéis que tragar la cola cada vez que tenéis que entrar? Bueno, no... Hubo un truquillo, que uno entraba y le pasábamos todas las cosas a él, pero sí, de eso nos dimos cuenta en la mitad. Entonces tuvimos que hacer un poco de cola después, pero bueno. Claro. Y ya, pues a la huerta, pues más de lo mismo. Nos traguemos las horas del coche, llegamos... A las 2 de la mañana, ya reventado hasta los cojones de carretera. Y si no pasa nada, Denis nos pondrá un vídeo en YouTube. Esperemos que... ¿Le habéis pasado los vídeos? Que pronto, sí. Qué guay. Y pues quien quiera saberlo, que será el canal de YouTube de Jugador Anónimo y vea el vídeo. Ya avisaremos por Twitter. Próximamente. Esperemos que más pronto que tarde. Y ya está. ¿Cómo va el análisis, Alberto? ¿Qué está haciendo aquí? Está escribiéndose un análisis aquí en directo, como hizo con Antichamber. Como no habla, hay que hacerlo. ¿Escribir el análisis? Hay que hacerlo por el podcast. Veo que ya tiene dos voy páginas. Vuelvo a la tercera página, sí. Joder, su puta madre. Bien, pues me parece que se te termina el tiempo para escribir análisis. Así que vamos a ir al análisis de la quincena. Panteón Marino, episodios 1 y 2, son los DLCs narrativos relacionados con Bioshock Infinite. El otro, el no narrativo, fue Enfrentamiento en las Nubes, que pasó con más pena que gloria y se basaba solo en el combate. Y yo, como sé que Wesker lo ha jugado, si quieres comentar algo sobre él ahora. Sí, que a mí, sinceramente, la parte jugable del combate de Bioshock Infinite no me gustó, pero merece muchísimo la pena porque en... ¿Era Desafío en las Nubes? Sí, sí, Enfrentamiento en las Nubes. Enfrentamiento en las Nubes, vas desbloqueando... Creo que te dan dinero, ¿no? Sí. Y con ese dinero, pues, vas desbloqueando... Tienes una especie de museo en el que vas desbloqueando cuadros con diseños de personajes, diseños de mapas, la banda sonora... Y yo creo que eso es lo bonito de ese DLC. Es lo que merece la pena. Y ya, si te gusta el combate de Bioshock Infinity... Te va a gustar. ¿Pero qué son? ¿Tipo te metes un mapa y oleadas o algo así? Sí, exacto. Exactamente. Y con retos, con desafíos. Con desafíos. Lo jugaré. Y yo tengo... Pasé de ello, sí. Dije, al Panteón Marino. Y bueno, yo tengo mi teoría porque son varios escenarios. Porque leí que habían quitado no sé cuántas horas jugables al Bioshock Infinite cuando lo sacaron. Le habían quitado un montón de horas, contenido eliminado, ¿no? Sí. Y yo tengo mi teoría de que el contenido eliminado es lo que convirtieron luego... En el Enfrentamiento de las Nubes. Más combate. No, escenarios que no utilizaron, pues lo metieron en Enfrentamiento. Pero es mi teoría, yo no... Son muy parecidos a escenarios... Sí, sí, eso sí. Utilizado. ¿Has visto los vídeos, que los primeros vídeos de E3? De sí, sí, por supuesto, todos vistos. Pues has visto que casi nada sale en el juego. No, final. No, nada, nada. Pero ¿Te suena algún mapa de eso? Ahora mismo no, pero solo he jugado a un mapa. Ah, vale, estoy... que no, has dado mucho... no he llegado a tocarlo mucho. Mapa creo que el primer mapa es como un... Un puerto. Un puerto. Un puerto, sí, claro. Ese puerto se parece muchísimo al que hay casi al final del juego. Sí. Pero de día. De día. Bueno, pero es solo mi paranoia. Porque me quedé asombrado cuando vi que le habían quitado, no sé si fueron 16 o 20 horas de contenido jugable, lo habían eliminado para el juego final. Pues digo, qué locura han hecho aquí. Daría gusto probarlo. Hombre, que se daría. Y entonces por eso, pues... Pues nada, ya ahora que ya hemos mencionado el otro DLC, vamos con el episodio 1 de Panteón Marino. Bueno, Panteón Marino es lo que los fans de Bioshock pues estábamos pidiendo a gritos, más o menos, ¿no? Más historia, más respuestas, o más preguntas, y más Rapture. Bueno, pues sin desvelar nada, porque este análisis pretende ser spoiler free, porque tenemos al becario que no... Que no se lo ha pasado. Que no se lo ha pasado, pero esto aquí no somos... Y porque habrán oyentes que tampoco se le hayan claro, pasado. Claro, hay que evitarlo. Y no somos... Es todo un reto, porque yo no sabría cómo explicarlo mucho sin... No, yo sabría decir spoiler. Cómo es y recomendarlo. Bueno, pero... De todas formas, si ves algo alarmante, tú gritas o chillas o algo. Y sí, no tenemos una alarma. Y nada, que aquí no somos Spoiler Factory, entonces... Spoiler free. Pues eso, es casi imposible hablar del juego sin soltar spoilers, pero bueno, aquí vamos a visitar Rapture antes de su caída. Estamos hablando del primer episodio, en su edad dorada, y bueno, vamos a descubrir mucho sobre la ciudad, sobre su estilo de vida, desde los asuntos más personales hasta los más sociales, de la vida de los rapturienses, rapturianos, como queráis llamarlos. Y aquí creo que hubo alguna sorpresa, que Quiniela tuvo alguna sorpresa con esto. ¿De encontrarme pareja gay abrazada? Sí. A mí me pareció bonito el detalle. A ver, sí, es un detalle de puta madre. Se supone que una ciudad que tiene pues, sus leyes, puede hacer lo que te salga de la polla. A mí me pareció no molesta a los demás y me parece. Me pareció también bonito el detalle de que cuando inicias Bioshock Infinite, aparece en la pantalla de opciones, se ve como hay una persona de color limpiándole los zapatos a una persona blanca. En cambio, en Panteón Marino 1. Hay una zona de estas de limpieza de zapatos en la que se ve a una persona blanca limpiándole los zapatos a una persona de color. Sí, pues ahí tenemos esos detallitos. Y bueno, también se va en este juego, pues se va a ver muy de cerca la ideología de los habitantes y hasta qué punto se enfermiza, y quizá incluso con más claridad que en el primer Bioshock, porque vamos a estar allí en el momento adecuado, en el momento en el que todo estaba en su esplendor, ¿no? Cuando todo funcionaba como se supone que debería. Lo que vimos en Bioshock Infinite. Sí. Bueno, como no vamos a decir nada de la trama, pues vamos a ir directamente a gráficos y jugabilidad. ¿De acuerdo? Gráficamente, pues tenemos prácticamente el mismo nivel que en Bioshock Infinite. Aquí me tendrá que corregir Quiniela, porque se imagino que será superior a... ¿Puede ser? Bueno, es lo mismo. Lo que pasa, ver los escenarios de Bioshock 1 con el nuevo motor y todo eso, pues le ha sentado de puta madre. Muy bien, muy bien. Y además que yo creo que... En Panteón Marino, al desvelar más trama, hay no que sean simplemente detalles, sino que hay detalles. ¿Vas a hablar ahora aparte del episodio 2 o lo vamos a decir todo junto? No, lo separaremos en dos partes. ¿Lo vas a separar? Vale. Pues okay, aparte de haber contenido de detalle gráfico, hay contenido de detalle gráfico con contenido de historia también. Entonces es algo que también se aprecia. Y tú ya sabes a lo que me refiero, que te lo pasas dos veces y te das cuenta de muchísimas más cosas. Sí, siempre están los detalles pequeños que se te pasan al principio, claro. Y luego cuando los revisas... En Bioshock Infinite tú te pones a fijarte y a lo mejor, vale, en el cementerio hay alguna tumba con algún detalle de los hermanos Lumière. Lutes. Los Lumière son los que inventaron el cine. No tendrá nada que ver. Bueno, y eso que en Bioshock Infinite detalles así hay pocos, pero en Panteón Marino hay muchísimos. Están más... En cada esquina, en cada texto, incluso los audiófonos. Sí. Tienen un montón de contenido. Sí, que esa es otra, porque el juego no está doblado, viene subtitulado, sí. Pero los voxáfonos, Claro, te meten, audífonos. Te meten el menú y te sale. Exactamente, no está subtitulado. No creo que fuera yo. Yo se lo dije a Quiniela. Sí, yo te pregunté a ti, digo, ¿qué pasa aquí? Que esto habla en inglés, no está subtitulado. Los boxáfonos, o sea, yo lo intentaba escuchar por oído y escuchaba, evidentemente no lo puedo traducir perfectamente. Pillaba el contexto un poco, pero luego me los pude leer y claro, se apreció. Pues eso, también. Si tenéis problemas con los subtítulos del español porque están en inglés, claro, los boxáfonos. En el menú sale. En el menú lo tenéis. En el menú de inventario y tal. Teclado en la U. La U, y sí. En las consolas creo que es back, ¿no? Y bueno, a lo que quiero comentar es que, a diferencia de Bioshock Infinite, a mí me ha dado la impresión de que aquí hay un estilo más de dibujos animados, más cartoon. No sé si lo habéis llegado a ver. Me ha dado la impresión de que es un poco... Yo lo he visto igual. Es que yo siempre Bioshock Infinite lo he tenido por ese estilo. Sí, pero aquí es un poco más exagerado, ¿no? Como que se nota más aún. Como que es menos realista. Hombre, es que realmente si tú intentas meterle unos gráficos en plan cartoon, como decís, a un escenario tan animado como el de Infinite... Sí. O sea, Columbia es muy animado, en cambio... Rapture es más lúgubre, entonces al meter ese tipo de gráfico en algo lúgubre lo habrán tenido que un poco más bien. Mi propia paranoia y explicación era que el estilo cartoon era para resaltar lo idiótico e irreal de la sociedad de Rapture. También puede ser. Esa era mi teoría. O si no, dos pájaros de un tiro. Dos pájaros de un tiro, sí, ¿por qué no? Porque al fin y al cabo, bueno, van a hablar de esa ideología. Y ya, bueno, ya hemos comentado los gráficos, pasamos a la jugabilidad. Yo creía, por el escenario, que en principio iba a ser una vuelta a los orígenes, ¿no? Porque veníamos de Rapture, vamos a volver a Rapture, yo pensaba que iba a ser una vuelta en toda regla a los orígenes de Bioshock, ¿no? Nadie lo pensó, lo pensé yo. Yo sí lo pensé, vale. Pero a ver, entrar en spoilers, no. Con orígenes de Rapture, que es de Rapture. Ahora sigo. Vale. Ahora sigo. ¿A jugabilidad en plan...? Sí, jugabilidad, porque yo me esperaba, sí. Porque yo me esperaba una vuelta a los orígenes, pero en realidad se convierte o se descubre, eso cada uno lo que quiera, en un híbrido. Entre el primero, por el escenario, y el Infinite por la jugabilidad. Porque lo que han hecho básicamente es meter la jugabilidad de Infinite en el escenario de Rapture. Y yo creo que también han corregido algunos fallos de la jugabilidad de Infinite. Sí, bueno, no. Fallos que descubrían evidentemente los puristas de los primeros. Bueno, ahora no. Si quieres entrar en detalles, no hay spoiler, ¿no? No hace falta. Sí, simplemente que yo hablo de la jugabilidad en plan. Meter algún que otro más plásmido más y. Ajá. Y hacen que sean un poco más de uso de plásmido. Que te obligan un poco más a utilizarlo en algunas partes. Sí, sí, eso es verdad. Todos sabemos que en Infinite los plásmidos te los puedes... Hay partes que es obligatorio usarlas, sí. Y eso a mí me sorprendió bastante y para bien. Hombre, la jugabilidad del 1, ya sé que si hablo contigo, pues que la jugabilidad del 1 es insuperable porque por todas las opciones que te daba. Claro. Pero a mí que me gustó la jugabilidad de Infinite, pues al verme la jugabilidad de Infinite en Rapture, pues me gustó esa mezcla. Sí, pero con jugabilidad, ¿qué es lo que te refieres? Con el tipo, la forma de jugar, sí. Es que es como muy simple. Sí, todo más simplificado. Es muy suave. Todo más simplificado, claro, sí. A mí lo que me gustaría, evidentemente, es ese control tan suave y simplificado, pero que te den opción a utilizar tantos plásmidos. Claro, eso es lo que falta. Yo creo que el problema era que en el 1 tenías tantos plásmidos que tenías muchísimas opciones. Sí. Que en Infinite lo han dejado muy simplificado, sí. En ese estilo. Pues entonces, como iba diciendo, pues para mí es un cambio bien recibido el ver ese híbrido entre las dos cosas. En vez de volver al 100% a los orígenes, pues tener una mitad y mitad, ¿no? Mientras que para otro, pues como para Wesker, pues puede ser como un peaje a pagar por saber un poco más sobre Rapture y Bioshock. Hombre, no, yo lo disfruté muchísimo, pero echaba en falta, pues, más plásmido. Claro, un poco más de complejidad. Bueno, sobre este juego la verdad es que hay poco más que añadir sin entrar en terreno historia. No digo ya spoiler, digo historia, porque no quiero meterme. Salvo que quizá voy a decir que quizás no es la mejor historia que nos ha contado un Bioshock, pero nos va a descubrir mucho sobre Rapture y tanto para bien como para mal, según tus gustos o según te pille, nos va a dejar con la boca abierta cuando lleguen los momentos clave. Y hasta aquí el episodio 1. Y ahora vamos con el episodio 2. Y aquí sí. Panteón Marino 2 es quizá lo mejor que le ha pasado a Bioshock desde el primero de la saga. Y yo lo considero mejor que el primero, y eso que el primero le doy un cariño que me muero. A mí debo de decir que Bioshock Infinite es el que más me gusta. ¿Infinite bueno, y suelto? Sí, sí, ¿por qué no? Bueno, suelto, a ver. Tú haces un conjunto, en realidad. No, a ver. Todos los juegos de Bioshock ganan con su... con ya, pero demás, ¿no? No sé. Yo es que veo tan bueno Panteón Marino que para mí es lo mejor. Sí, y ahora hablaré. Continúa, Alberto. Sí, bueno, decir que si hay alguien que no lo considera el... lo mejor que le ha pasado desde el principio, pues decir que al menos nos ofrece de los mejores momentos, si no los mejores, y que lo haya jugado sabrá a lo que me refiero. Sí, sí, comenta. Mira, no voy a entrar en detalles, porque, pero sobre todo, muchísimos detalles de por qué están esas cosas en Infinite, de por qué están esas cosas en Bioshock, porque está, sí. Bueno, las cosas que estén, no lo voy a... Pero es sobre todo los pequeños detalles. Uh-huh. Es lo que hacen grande, más que su final, o por lo menos para mí, que también es buenísimo. Pero... No, yo no hablaba del final. ¿Te lo has pasado dos veces? No, joder, cuando te lo pases dos veces, escúchame, no va a haber uno ni dos detalles, sino va a haber 50 detalles más. Vale. Eso es lo bueno de Bioshock. No creo, porque eso es lo bueno. Es lo bueno. Siempre te deja algo. Siempre. Es que no es que te deje algo, es que vuelves a ver las cosas y las ves... Sí, vamos a sacarnos las pollas aquí. Coño, esto... Y es más, debería de... Continúa. Sí, sí, sí. Hablar sin decir spoiler es difícil. Es que por eso hay que estar callado. Pero hay detalles. Hay muchos detalles. Y esos detalles a mí lo que es lo que te da la vida, ¿verdad? Alberto, cuando lo acabó, le dije: vuelve a jugarte al principio y fíjate en estas cosas. Sí, sí, porque no lo había visto. Y te fijas en esas cosas. Y me quedé muerto. Sí, sí, sí, sí. Está todo. Me lo creo. Porque fui demasiado rápido y no me fijé. Con Infinity, ¿qué me pasó? No fui rápido, lo vi y no lo entendí. Claro. Claro. Bueno. Hablamos de nuevo de gráficos, porque bueno, no sé si estaréis de acuerdo, pero bueno, seguimos igual que en el Panteón Marino 1, pero esta vez creo que tenemos unos toques más oscuros, incluso un poco más siniestros quizá, que en el primero, y que se parece un poco más al primer Bioshock. Sí, pero ya sabéis, la parte en la que te sacan la polla. ¿Cuál es la parte? No voy a especificar, pero cuando lleguéis lo sabréis. Hombre, yo he llegado. Claro que ha llegado, coño. Se ha jugado. Hombre, bien entiende. Y media hora mirando. Oh, precioso. Ah. Yo solo digo... Yo solo digo... Decid cuándo es. Pero cuando llegué y digáis, hostia, y eso, es precioso. Y yo solo digo que media hora es poco. Sí. Media hora es poco. Y se queda corto. Como un gilipollas mirando enfrente del monitor, dando vueltas. Sí, en esa parte en concreto que dice... Precioso. En esa parte en concreto que dice Quiniela hay que destacar mucho la dirección de arte. Que además lo dijo el mismo Quiniela y... Este juego es sobresaliente. Y como es normal, en su línea también la música que te pone. La música siempre, perfecta. Como pasaba en el 1, tanto en el Infinite y en este. Increíble. Bueno, pues ahora quería comentar que esta decisión de hacerlo como más oscuro, con partes como más siniestras, ¿no? A lo mejor puede ser que tenga algo que ver con el cambio más importante que vamos a ver en la saga. ¿Qué es la jugabilidad? Pasamos de la acción directa al sigilo. ¿Qué ¿Y dices, Quiniela? ¿Por qué lo encuentras tú más oscuro? No, yo no lo encuentro más oscuro. No, porque... No puedo explayarme ahora, pero... Yo creo que podría decir... Ahora no puedo explayarme, pero voy a dar una razón. Porque si tú tienes que estar escondiéndote porque sigilo, te dan más zonas oscuras para que puedas aprovecharlas. Y además yo podría yo podría decir que a lo mejor visualmente no es muy oscuro, pero la historia que vas siguiendo sí que sí, es oscura. Tiene unos y toques... No por la historia, sino por lo que te está pasando a ti. Sí. Por así decirlo, no va muy bien de la chola. Bueno, pues en cuanto a jugabilidad, aquí lo que pasa es que cambiamos de personaje. Eso es un spoiler. No. Te lo venden así. ¿Te lo venden así? Sí, en Steam te lo venden así. Te dicen, ahora manejas a este personaje. Ah, bueno. Y es que no pasa nada. Lo toqué sin mirar tráiler en nada. Yo tampoco lo sabía. Entonces, eso era lo que te vendían. Y también se cambia, como ya he dicho, de estilo de juego, ¿no? Antes era la acción total, entrar al saco, aunque en el primero tenía más opciones, pero bueno. Es que no digo nada por eso. No sabemos, no voy a decir a quién controlamos, no voy a decir quiénes somos, no voy a decir quiénes son los protagonistas, no voy a decir nada. Yo tampoco lo sé. Dios. Es que no voy a decir nada. ¿Cuánto le queda al análisis? No mucho. Estoy sufriendo, tío. Bueno, pues aquí decir que el sigilo pues es un poco un soplo de aire fresco para la saga. Es un cambio que no es que se agradezca, pero bueno, se nota, ¿no? Y bueno, también decir que no es el sistema de sigilo más depurado del mundo, pero bueno, es correcto y no molesta, a menos que al principio necesites un tiempo de adaptación. Pero bueno, no es el mejor ni tampoco es el peor. Una vez que le pillas el Kairi a los plásmidos que te pone... Sí, a eso iba. El sistema de sigilo en lo que se basa es en caminar agachado, como ya sabemos siempre. Hay que pisar las superficies que hagan menos ruido, las mullidas. Hay que evitar los cristales. Agua. Hay que evitar los cristales y el agua porque llaman la atención. Hay que atacar por la espalda o colgarte desde arriba. Te puedes esconder en las alturas. Lo que nunca voy a entender va a ser cómo dar los saltos esos con el gancho. ¿Qué explicación tiene? Un imán. ¿Un imán? Sí, es un imán. En el Infinite. Sí. Pues eso me lo perdí. Digo, ¿qué coño dan los saltos a estos, tío? Es un imán. Mira, ya es una cosa más. Bueno, pues te puedes esconder en las alturas y luego atacar desde arriba, dejándote caer. Puedes distraer con timbres y puedes usar plásmidos para volverte invisible o para poner de tu parte a los enemigos. ¿Puedo comentar un momento por qué me gusta esta jugabilidad? Sí, si no es spoiler, sí. No es spoiler, porque creo que está muy bien conseguido, porque es un control, yo lo veo tosco, por así decirlo. Porque, sí. Porque cuando tienes que atacar o usar plásmido o usar algo, es bastante reducido, tienes opciones muy reducidas. Sí. Y es algo que yo no te diría, no, es que a mí me gusta meter tiros por todos lados y que sea súper fácil. No, es que estamos controlando a quien controlamos. Evidentemente te dicen que... Entonces, evidentemente que cueste, ¿no? Porque tú sabes que cuando atacas a los enemigos tarda un poco en atacarlos, tarda un poco en recomponerse. Eso no es spoiler, ¿no? Entonces, verla de esa forma, evidentemente, que lo hagan el control tosco te hace meterte bien en el personaje de... Atacar a gente y cosas pues... así. Pues... Sí, la verdad es que... A mí me gusta. Yo lo veo una explicación válida, apropiada. Yo digo que a mí me gustó muchísimo por eso. Porque te hace meterte bien en el personaje. ¿Te la fogo o no te la fogo? Hombre, que sí me la fogo. Pues ya está, coño. Pero de arriba, importa. Abajo, izquierda, derecha, en Rapture, en Columbia y en donde me pille. Bueno, los enemigos tienen también un sensor. Podemos ver su preocupación, ¿no? En unas líneas verdes, amarillas o rojas. Creo se van que, llenando. Creo que en el modo difícil no sé si salen. Puede ser que no. Un plásmido también nos dicen qué nivel de alerta están. Sí, también sí. Nos lo dice. El plásmido que nos vuelve invisibles. Y bueno, hay que decir que si nos descubren, entonces la fuerza pues la perdemos. No podremos noquearles. Y además, si intentamos usar armas de fuego, las armas de fuego no hacen ningún daño en este juego. Son prácticamente utilizadas. Yo las he probado porque creía que iban a ser armas de fuego normales y no hacen daño. Es como si estuviera disparando con aire comprimido, yo qué sé. O sea, sin balas, quiero decir, sin balas. ¿El revólver? Sí. ¿Si disparaba la cabeza no mataba un toque? Eso ya no sé si llegué a hacerlo. No lo sé. Pero yo vi que aquello no funcionaba. No, o sea, si le disparas en cualquier parte del cuerpo le quitas nada, pero creo que de la cabeza mataban. Bueno, puede ser. Pero yo quiero decir que, aparte de eso, te fuerzan al sigilo. Quería decir eso. Y bueno, ya para terminar... Como conclusión, Panteón Marino es una parada obligada para los fans de Bioshock y es un digno broche para la saga que lo cuestiona todo lo que hemos visto hasta ahora, lo cuestiona todo, pero eso no significa que los fans nos vayamos a librar de querer más Bioshock. Bueno, no creo que te libres de que 2K te haga más Bioshock. Sí, pero que sea bueno. Eso ya está más difícil. Pero que sea bueno, que lo haga Ken Levine, que sea bueno. Que el León está ya en otra historia. Claro, The Black Glove. Ese hay que pillárselo. Y ya está. Eso ha sido el análisis de Bioshock Infinite. Sin spoiler. ¿Qué tal? Pues yo lo veo... Creo que ha estado genial. Esperamos que no nos apedren mucho por las cosas que hemos dicho, pero... No hemos dicho nada malo. Bueno, no sé. ¿Tú qué dices? Yo, no sé, me estaba conteniendo un rato. De matarnos, ¿no? Sí, un poquillo. Es que lo considero todo de spoiler, ¿eh? Incluso la mecánica jugable. Yo quiero sorprenderme con la mecánica jugable. Es que, claro, si no quieres saber nada, lo mejor es... No saber nada directamente. No saber nada. Sí, o sea, no escucharlo. Te vas a sorprender igualmente. Ya, pero me gusta el no saber absolutamente nada. A mí en este caso también. Yo si pienso, no quiero... Pues yo no sabía nada de lo que pasaba. Yo tampoco. Y... Mi amigo tenía el Season Pass y lo jugué. Pero, es más, me lo jugué ambos el mismo día de salida. Ya, sin pagar. Sin pagar. Tu amigo. Muy bien. El Infinity era tuyo y el DLC, pues, cuando lo tuvo. Es más, le pedí la cuenta expresamente porque quería pasármela. Ya, y tocándome los cojones hasta que me lo pude comprar. Muy bien. Viva Steam. Sí, viva Steam. Alberto, ¿algo más que comentar? No, yo ya lo he dicho todo. jugad a Bioshock, si no lo habéis jugado aún, sea el 1, sea el Infinite, sea el Panteón Marino. Y el 2. ¿Qué pasa con el 2? Nadie dice el 2. El 2 es un jugazo. Sí, sí. También puede jugarlo. Está un poco fuera de la linealidad, pero también es una maravilla. Tiene momentazos. Tiene buena jugabilidad y tiene momentazos. Entonces, sí, tiene momentos buenos. Pero bueno, imprescindible no es. Pero bueno, hay que jugarlo. Sí, sí, yo creo que hay que jugarlo. Aunque no lo haya mencionado, yo creo que ya hay que jugarlo. Para mí tiene uno de los personajes más carismáticos de la saga, que es Sinclair. ¿Sinclair? Me calla todo bien. Cuídatelo. Y bueno, vamos a ir chapando esto, decir que este va a ser el último programa de la temporada, porque tenemos aquí algunas guardadas en la manga, a lo mejor hacer un especial en agosto, pero no creo que sea que con la gente en la playa, con las pocas ganas que veo aquí, estar aquí pasando calor haciendo el programa, lo veo difícil, así que nos veremos en la tercera temporada. Con cositas nuevas, esperemos, con gente renovada, con... Y con nueva música. Nueva música, no sé, con todo, mesa de mezcla, esperemos comprarnos nuevo equipo. Posiblemente estemos grabando en otros sitios, pero ¿habrán, bueno... ¿Habrán chicas? Puede que hayan chicas. Habrán chochitos. Sí, chochitos, ¿por qué no decirlo? Y bueno, a ver si eso hace que la gente quiera venir, para ver las chicas. Yo he estado aquí siempre. Sobre todo agradecer a todo el mundo que nos ha escuchado a lo largo de esta temporada. Se nota un montón lo que hemos avanzado. Ya no... ¿cómo decirlo? ¿No? Solo ahora es el momento. Nos ponemos tiernos ahora. Sí, nos ponemos tiernos. Solo hay que escuchar... Vamos a recordar los buenos momentos. En el primer programa de esta segunda temporada, queremos, pues... Bueno, aparte de ser más gente, pero se nota la diferencia, que hemos avanzado, que se nos nota más suelto al hablar, aunque los programas sean puta mierda igual, pero algo mejor. Sobre todo a Kini. A mí, ¿no? Desde que cogiste el papel de presentador. De presentador en el programa, no solo que ahora que presentes bien o mejor, sino que a la hora de hablar en cualquier tipo de tertulia, te desenvuelves bastante mejor. Vale, gracias. O sea, simplemente la práctica de haber tenido que obligarte a presentar el programa, cuando analizas o haces cualquier cosa, se te nota muchísimo más suelto y muchísimo más libre al hablar de un tema. Pues eso sí, aparte también lo de auditarte uno mismo. ¿Qué? Eso espero que ya cuando volvamos tengamos todas las cosas y os podáis cada uno con nuestros auriculares que te escuchas. Y eso de escucharte tú mismo te ayuda mucho a hablar mejor y vocalizar. Bueno, somos murcianos, no sabemos pronunciar muchas... La mitad de las letras nos las saltamos, pero bueno, se hace lo que se puede. Y también, pues, lo que iba diciendo... Cuando empezamos la temporada, ¿a quién conocíamos? De podcast, amigos, nadie. Ahora que si Game Elch, que si... Hot Factory. Los Luigi del podcast, Hot Factory. Reserva de Maná. ¿Quién me falta por ahí? El Reino de Neverland, ¿no? Sí, también. Fotógrafo. Javier López. Que es el fotógrafo. El chico fotógrafo, nunca me acuerdo de él. Siempre nos deja comentarios. Un saludo. A mí me queda bien ese chaval. Sí. Ahora está... Creo que estaba por Mojaca, el de vacaciones, tío. Lo he visto ahí por Facebook. Que se lo pase bien, hombre. Que disfrute. A Muriel también. Muriel en Maná. En Maná, pero bueno, es un nombre ahora, que siempre... Era oyente antes Ahora se representa con su nombre para hacerle spam. Y yo que sí. Pues seguramente a gente que nos saltamos y que no nos acordamos, pues también saludos para ellos. Pues nos alegramos mucho de haber hecho especiales como la LAN Party, aunque fuera un churro lo que nos saliera. Pero bueno, a ver si nos sirve para el año que viene, pues hacerlo mejor y tal. Así que, no sé, ¿queréis ponernos más tiernos alguno? No, sí. Alberto, ¿qué tal es tu experiencia esta temporada? De que estamos hablando. Yo es que me lo paso genial en el podcast. Aunque hables poco, pero poco a poco te vas soltando, ya te haces tu análisis. Hombre, claro que me lo hago en directo y todo. Empecemos la temporada haciendo gag. Yo creo que poco a poco han ido mejorando, aunque son un poco perdosos algunos, pero... Hay que hacer gag. Aunque no salga perfecto o no salga todo bien, hay que hacer gag. Aunque sean malos, son muy... Aunque sean malos, hay que hacerlo. Gracias, aunque sean para nosotros. Gracias, lo pasamos bien y la gente que lo escucha, aunque entienda la mitad de las cosas, también se lo pasa bien. Esto es una experiencia, esto no es solo grabar, esto es todo lo que tiene detrás. Toda la gente, como ha dicho Viniela, todos los buenos momentos. Ahora voy a subir... La pieza se ha perdido, la voy a subir en el canal de Jugador Anónimo, sí, aparte. Pero tenemos, ¿qué tenemos? ¿Tres episodios? Dos. Bueno, la siguiente temporada seguiremos, pero oye, los cuelgo aparte, es lo bueno. La gente que quiera escuchárselo, pues ya, a lo mejor tiene éxito y todo, tío. Está muy chula, yo le daré salida. Y no sé, otras cositas que nos guardamos en la manga, y la tercera temporada, pues a ver, vendremos con cosas nuevas, energías renovadas. A ver qué lavado de cara le hacemos. Sí, intentaremos mejorar, aunque ya la habréis notado, siempre estamos haciendo cambios. Veis el primer episodio de la segunda temporada y no se parece en nada a lo que estamos haciendo ahora. Porque siempre estoy metiendo cosas nuevas, pero bueno, ya llegaremos en el punto en el que nos sintamos cómodos con lo que más o menos... Sí. El estilo que le estamos dando poco a poco. Y ya está, ¿no? Sí. Ahí... Muchas gracias por escucharnos. De despedirse. Sí, llegó el momento de despedirse hasta un mes o dos, llegaremos. Pero no sé, esto no es tan triste como parece, porque volvemos enseguida y aparte sí, ahora nos vamos a ir a... aquí en septiembre, yo claro, creo que ya estaremos... Tan triste no es. Octubre, como pasó el año pasado, pero... Y ahora nos vamos a comer unas bravas y todo para cenar y... Claro, ahora se celebra. Unas bravas y una pizza. Hostia, y no sé, ¿sabes qué me ha recordado eso? Aquí no, o sea, cada vez que graban un programa se van al bar de enfrente o no sé, a comer una brava. Pues eso sería una buena costumbre. Ahora nos vamos a comer una brava. Es que tan triste no es, quiero decir. No, joder, nos juntamos aquí, hacemos gilipollas un rato y... Y lo bueno que ya se acerca, que hemos estado hablando durante el programa de la terapia del terror, que le tengo muchísimas ganas. Queremos que se convierta. El programa que se convierta. Que se hablan de cosas que me gustan. Sí, de survival horror. Exacto. Así que bueno, vamos a ir despidiendo. Alberto. Bueno, no sé. Muchas gracias a todos por escucharnos. Ha sido una temporada genial, mejor que la primera. Porque nos hemos asentado mejor y todas las cosas que queríamos hacer, ¿no? Sí. ¿Se ha entendido lo que quería decir? Hemos asentado las bases mejor. Sí. Y en la tercera yo creo que vamos a estar mejor aún. Mejor que la primera temporada y... Sí, bueno. Y bueno, la temporada que no debe ser nombrada. Tú me entiendes, ¿no? Sí. Reunión de... Y unos pocos desafortunados también te entienden. Sí. ¿Wesker? Pues nada, aquí nos despedimos y agradecimiento a todos los oyentes. Vamos a agradecerlo uno por uno, seguramente, pero vale la pena agradeceroslo porque... Pues eso, que no oí. Que no hay. Y eso, dejadnos comentarios, joder. Insultar no, como hacía este buen hombre Germán. Hacedlo, digo, hijos de puta. Y no bueno, sé, que ¿no? La experiencia de estar aquí es genial, por lo que dice Alberto. Luego nos insulta y nos quedamos locos, ¿eh? Pero es que lo decimos, es insultarnos. Me está interrumpiendo, ¿no? Sí. Para allá, ¿vale? Pues eso, que todo lo que lleva detrás, te lo pasas bien, conoces gente y... Y te diviertes hablando de las cosas que te gustan. Y bueno, y eso, agradeceros a todos, los de aquí como los de fuera, y agradecerlo también a mis fans. Y a mi groupie. Ay, ¿para que lo decías? Parece que no, ¿eh? Pero hemos conocido mucha gente gracias al podcast, ¿eh? Y muy buena gente. Y buena gente como al becario, que vino aquí a un programa y parece que está aburrido ya, ¿eh? Que no me acostumbro a esto, solo llevo dos programas y se lo hemos hecho pasar mal con el Bioshock. Entonces... Es que el análisis del Bioshock solo me pasa lo infinito y los DLCs no, tío. Tenías que haberle dejado tus cascos, que se pusiera música bien alto. Claro. Sí, mientras grabamos. Claro. Y bueno, nada, yo seguramente, si puedo y me dejan, volveré la temporada que viene. Intentaré participar más. Iré soltándome seguramente conforme pasen los capítulos y poco más. Bueno, pues a ver si tenemos más serio y más metido en el programa. Oye, que aquí siempre estamos dispuestos, sobre todo en la siguiente temporada, haremos llamadas en Skype. La gente que se quiera venir, que se venga. Una vez tengamos la mesa de mezclas, todo esto va a ser jauja. Y quién sabe, aquí pasa mucha gente. Unos vienen, otros se van, hay que meter nuevos fichajes. Eso pasa. Bueno. Así que, y aquí él se viene cuando quiera, se come sus patatas. Se viene a merendar. Sí. Vengo aquí a merendar. Se lo pasa bien. Cualquier y chorrada de vez en cuando. Lo que iba a decir. Y merienda gratis. Y lo que iba a decir, nos trae sus análisis, sus opiniones. Vengo a la terapia de grupo, digo que. Se desintoxica. Cualquier mierda que he jugado y ya está. Y damos comida gratis. Y damos comida gratis. Está todo pagado ya. Es verdad, esto es como las terapias de grupo, de verdad, que dan galletitas y cosas así. Nosotros damos patatas y cerveza. Y a ver, la gente viene y nos dice, yo no quiero hablar. No. O sea, que se queda al fondo. Yo solo vine a ver. Nunca hablo. Bueno, creo que habéis despedido a todos, sí. ¿No? Sí, bien. Por un servidor Quiniela, que creo que nunca me presento. Siempre me acuerdo cuando despido. Si no necesitas presentación. Si te conoce todo el mundo. No necesita presentación. Si te conoce todo el mundo, Kini. Sí, me conocen con mi voz tan bonita y tan... Sí, el que sepa fino. El que sepa lo mínimo sobre jugadores anónimos, lo primero que piensa es Quiniela. Sí, supongo. Será bueno o malo. O es que me escribe mensajes por ahí. Sí. Y nada, pues, ¿qué decir? Tengo que leer eso. Vale. Ya. Me está poniendo el saludo, la despedida que tengo que poner. Pues nada, ya sabéis, no jugáis a nada que yo no jugaría. Agur, viciosos y viciosillas. Madre mía, chaval, menudo mierdolo de saludo final me ha salido. Ya no te vuelvo a hacer caso. Pero bueno, aún estoy a tiempo de mejorarlo. Vamos a probar. ¡Dios, Sonic! ¡Dios! ¡Dios! Se ha emocionado de la canción. Se ha emocionado.